con quién salir, ¿no? Es tristísimo estar más sola que un perro, no tener nadie que te sostenga la mano cuando estás moribunda, que no... Bueno, Elena, ya entendí. Bueno, che, yo decía nomás. Igual ya te dije que esto es circunstancial. La semana que viene vuelve mi hijo a casa. ¡Ya lo soltaron! ¡Ay, qué alegría, Susana! ¡Cállate, Elena! Sí. Acá nadie sabe que mi hijo estuvo preso. Yo les dije a todos que estuvo estudiando en el extranjero. ¡Ay, Susana, tenés una imaginación terrible! Entremos. ¡Ay, Susanita! ¡Qué bueno que viniste! ¡Y con una amiga! No sabía que tenías una amiguita, pero qué lindo. Cagamos, la vieja esta piensa que somos torta. ¡Cállate, Len! ¡Hola, tía! ¿Cómo le va? Sí, ella es mi amiga. ¡Qué lindo volver a verlos! Lo mismo digo, pasen, no se queden ahí en la puerta, pasen, no hay mucha comida. Digo, ¿qué hay mucha comida? Siéntense como en su casa. Bueno, ya era hora, a mí ya me suenan las tripas. ¡Ah, vos no! ¡Permiso, eh! ¡Elena! No, ay, no sé si se vienen venir a la fiesta. ¿Pero qué decís? Ah, vos lo decís porque te engamaste con el novio de tu prima. ¡Cállate, que te van a oír mis tíos! Ay, están todos ahí. ¿Pero qué van a oír? ¿Qué van a oír? Mira, tu tío está tan en pedo que le podés bailar un malambo en las bolas y no se daría cuenta. Y tu tía está en una lucha cuerpo a cuerpo con ese matambre de pollo y me parece que le está ganando el matambre, ¿no? Igual, ¿te imaginas si se enteran? Pobre mi prima. ¡Qué pobre, pero qué pobre! Están buenos estos canapés, che. Bastante llegó, ¿eh? ¿No te conté? Ay, no sé si contar. Bueno, te lo cuento. Ahí está la Gladys, la encontró arrodillada confesándole sus pecados al padre Gervasio, atrás de la iglesia. Y se ve que tenía muchos pecados porque más de media hora estuvo dale que te dale. ¿En serio? Igual, es mi prima y la quiero. Disculpe, pero ¿se lo va a comer eso? La albóndiga, digo, con permiso, ¿eh? Ay, dejate de joder, Susana. Bien, qué jugadas que jugabas al llaneo solitario arriba de ese hombre, ¿no te acordás? Y no te importaba tu prima. Che, están un poco duras estas albóndigas. Parecen las pelotas de José, del profesor de gimnasia. La pelota de fútbol. Igual eso ya es pasado, Susana. Olvídate del novio de tu prima. Sí, un pasado cercano. Porque pasó anoche. ¿Anoche? Ay, pero mirá si serás puta, Susana, si serás puta. Y bueno, Elena, ¿qué querés? Si es un bombón. Pero por favor, no digas nada, no digas ni mu. Pero quédate tranquila, che, ¿qué te pensás que soy yo? ¿Una chismosa? Yo no soy ninguna chismosa, ¿eh? No como la Gladys, ella sí que es chismosa. Con decirte que le da muy boluda, le metió los cuernos al marido y se le contó a todo el mundo, inclusive al marido, ¿podés creerlo? Che, pero estas empanaditas están rellenas con aire nomás, pero qué barbaridad. Bueno, si alguien quiere decir unas palabras... ¡Yo! Ay, siempre quise decir un discurso de un casamiento, yo. Micrófono, por favor. Elena, por favor, no, cállate. Bueno, hola, 1, 2, 3, probando. Bueno, muchas gracias. Ay, qué nervios. Bueno, en primer lugar, debo decir que la fiesta está espectacular, divina. Lástima que las albóndigas están un poco duras, ¿vio? Un poquito nomás, pero bueno. Y las empanadas encima de chiquitas infladas con aire. Parece que le pusieron un inflador, no sé. Bueno, en fin. ¿Qué decir de los novios? Ella una divina total. Qué lindo le queda el vestido, una muñequita. Y mirá qué difícil que le quede bien a alguien el vestido de novia, principalmente cuando se está excedida de peso, pero... A la novia, a pesar de los kilos que le queda, espectacular. Y la verdad que la osadía de la novia es de no creer, ¿eh? Es para aplaudir. Elena, cállate. Es para aplaudir, dije. Ponerse un vestido blanco, a pesar de, como todos sabemos, de virgen no tiene ni la oreja. Chiste. ¿Y el novio? ¿Qué puedo decir del novio? Un divino, y lo que se dice, un bombón. Con razón, mi amigo Susana se lo comió anoche. Como para no hacer... ¡Hacerlo, no, Susi! ¡Ay, cómo! ¿Fui indiscreta? ¡Ay, no me di cuenta, en serio! ¡Propongo un brindis por los novios! Elena, ¿vos sos pelotuda? ¿Cómo que te encamaste con mi novio? ¡Te voy a matar, yegua! ¡Ay, pero mirá! ¡Dale, Juan, rebatate! ¡Agarralo! ¡Soltame, que me he rebardeado este gil! ¡Dale, Juan, ¡ay, pero por favor! ¿Por qué tanta violencia? ¡Pero qué barbaridad! ¡Ay, mirá cómo le pega! ¡Pero qué cosa! ¡Mirá cómo le está pegando! ¡Ay, por favor! ¡Che, dejen de pegar! ¡Ay, esta empanada está riquísima, che! La tema está vacía, todo lleno de aire. ¡Basta de pelear, che! Pero, ¡ay, pero cómo está el mundo, che! ¡Cómo está el mundo! Y sí, es como yo digo siempre. ¡El mundo se ha degenerado, che! ¡Che, la cerveza! ¡No me van a tirar la cerveza, che! ¡Mozo, más cerveza, por favor! Precaución. A continuación, comienza un programa que puede perjudicar tu salud mental. ¿No me crees? Escucha. que no sabés quién se va a vivir a España. ¿España? ¿Quién? El gallego Fernández, el de la tienda. No, tontis, tu mejor amiga. ¿La Gladys? ¿Pero qué va a dejar al marido? ¡Yo! ¿Creí que yo era tu mejor amiga? ¿Vos? ¡Ay, claro que sos mi mejor amiga, tonta! ¿Cómo que te vas a vivir a España? Sí, así como lo hice. Dejo todo y me voy a vivir a España. ¿Cómo vas a pagar el viaje? Pienso vender el televisor, la heladera, el equipo, todo lo de electrodomés. Con la plata que saque, me compro el pasaje y listo. Susana, yo no sé cómo decírtelo. Voy a tratar de ser suave. Te entraron a tu casa y te afanaron todo. ¿Qué? Así como lo oí, me acaba de llamar la Azucena, la vecina de enfrente de tu casa. Parece que entraron recién y se llevaron todos tus electrodomésticos. Todos, toditos, no quedó nada. Vacía quedó la casa. En una palabra, te quedaste en pelota, Susana. ¿Y ahora cómo voy a conseguir la plata del pasaje? Ay, tenés razón. No vas a poder ir a España. Ay, pero qué pena, Susana. No sabés lo apenada que estoy. Entonces me acerco. Buenas tardes, ¿cómo anda? Claro, me quería hacer como el amigo, ¿no? Porque no hay que demostrar. Mi mamá cuando era chiquito me dijo, cuando viene un perro a morderte, no le tenés que demostrar miedo, porque los perros huelen el miedo. Y yo tenía un miedo oloroso, pero no te das una idea. O sea, ya apestaba, ya, ¿viste? Era un miedo para pañal. Era un miedo para pañal. Me pongo una mano en la nalga y digo, epa, ¿qué pasó? O sea, digo, acá, o sea, tenía como... Claro, pues yo generalmente de nalga soy medio peludo, ¿no? Entonces yo me toco un poco y digo, está muy lisito, medio que esto es colita de bebé. Una cosa así, digo, ¿qué onda? Acá me depilaron. Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba. Espacio El Círculo se encuentra patas para arriba. Cultura under y bizarrías varias. Una adicción que no podrás abandonar. Después, no digas que no te lo advertimos. ¡Poneme la cortina otra vez! ¡Dale! ¡Te dije que me ¡Poneme la cortina otra vez! Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas. Patas para arriba, patas para... Nanana, patas para arriba, patas para... Nanana, patas para... ¡Oh, qué flash, loco! Contra el tiempo, expectantes y sin parpadear, son como rayos de luz, un refugio. Muchas ganas de ir tampoco tenía, ¿viste? Pero ¿sabes cuánto hace que no salgo? Pero fácil, no sé, 4 meses, 5, 6, hasta 8, seguro que no salgo. Tanto. Te juro. Entonces, digo, cuando me dijeron, dale, vamos al lanzamiento de no sé qué prima lejana, de no... La verdad que ni idea, porque yo ni lo conozco. Viste cuando ya tenés... Los casamientos, viste que van todos los familiares. Y que vos decís, ¿quién se casa? Y no sabés, es la prima de la prima de la prima de la prima. Y que no sabés quién es. Entonces yo digo, ¿qué hay en los casamientos? Número uno, comida. Número dos, chupi. Número tres, mina. Ya está, listo. Vamos, de una. Bueno, entonces yo voy en eso. Bueno, voy solo, obviamente, porque no estaba con nadie, qué sé yo. Entonces yo entro y empiezo a relojear. La cadena de ir a esas reuniones familiares por ahí es que vos no sabés quién es pariente tuyo. O sea, lo primero que hacés es entrar. Sí. Vos entras y lo primero que vas a ver es una vieja, seguro, totalmente pintarrajeada mal, que va a venir y te va a decir, ¡qué grande que estás! ¿Qué sé yo? Que te hace besa, mil que no te ve y te abraza, te apoya las tías porque son tetonas. Son tetonas. No sé por qué, pero las tías, esas tías abuela. Y vos te tenés que agachar un poco. Siempre son tetonas. Siempre son tetonas. Entonces te agarra así una cosa así que te aplasta y te besa y te chorrea todo. Una cosa así muy babosa. Ya. Claro, el tema. Yo creo que tiene que ver con los dientes, pobre. Por ahí ya no tiene dientes o tiene dientes postizos y qué sé yo. Entonces, como que le sale baba, pero así, cascada de baba, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero que vos encontrás cuando entrás al casamiento. Segundo, vos entrás. Y empezás a ver, por un lado tenés al tío borracho. El que está chupando, ya está que chupando está a full. Terrible. A full. Está. Del otro lado tenés a las primas. Que están chumeteando entre todas ellas. Pero que están, se ponen unas cositas así, unas polleritas. Que se le ve hasta el alma. Y que vos, y encima que son primas, ¿viste? Ya el hecho de que sean primas ya es como que ya se te despierta. algo dormido en vos, digamos. Es y no es familia. Claro, es y no es, ¿viste? Tenés esa cosa de lo prohibido el y qué sé yo. El morbo ese. El morbo, y están todas juntitas ahí con esos vestiditos y qué sé yo. Por otro lado, están todos los flacos, qué sé yo, cagándose de risa, chupando, volviendo a todo un rincón, viste que no se mezclan. No, jamás. Por lo menos en esa parte en esa parte del momento, bueno, de la noche. Hasta que no están todos borrachos. Hasta que están todos borrachos y después empiezan a mezclar, pero de determinadas maneras. Bueno, yo entro. Lo primero que digo, entro, ya está. Ya me besó la tía abuela que me recontramicha una vez que me sequé todo. Veo las minas, bueno, está bien, después voy a encarar por ese lado. Lo primero que voy derecho a la mesa donde está la comida. Obvio. Y voy, agarro. Lo primero que vas a encontrar es que todo es chiquito. Por ende, tenés que comer, o sea, 15 veces, y si comes 15 veces quedas mal. Bueno, que a mí me chocó un huevo, digamos, quedar mal. Llega un momento que ya viste que te importa. El tema es, ¿por qué es todo tan chiquito? A ver, vos estás acostumbrado. Si comes una empanada, es una fino. Señora empanada. Claro, el ser chiquito es fino, ¿no? Debe ser en el único lugar que ser chiquito es fino, digo. O sea, en otros espacios, si vos eres chiquito, ya es como que no. No sé si es tan fino. Entonces vos encontrás. Lo primero que encontrás, empanaditas chiquititas. Un canapé que no sabés lo que es. En realidad, tiene como una especie de pastita. Después arriba, un apio. Que vos decís, en mi vida comí un apio. Es como para degustar, comerlo una sola así. Vez. Después tenés otra cosita que parece ser pescado, pero no estás seguro. Obviamente vos decís, ¿dónde hay? ¿Milanesa dónde está? Los sanguchitos, un sanguchito de miga, como que zafás. Hay sanguchito de miga, pero vas a encontrar palmito. Bueno, los palmitos, a mí me gustan. Picles. Buenísimo, genial. Acá tenemos al señor casamiento, fiesta de casamiento. Bueno, ¿qué querés? Esas cosas me gustan. No, enfilo hacia a donde está la mesa, con toda la comida, empiezo a agarrar. Totalmente, sí, por supuesto. Lo primero que agarro es, agarro una de las bandejas que había abajo, que ya estaban medias vacías. Tenían vasos en realidad. Yo la saco todo el coso y empiezo a cargar. No es cuestión de estar yendo y viniendo a cada rato a donde está la mesa. Entonces empiezo a cargar de todo. Viste que al principio vos como que tratás de elegir a ver qué me gusta, qué no me gusta, y después decís, no importa. Si después vas a comer y vas a seguir comiendo. Vas a dejar para lo último lo que no te gustó, pero lo vas a comer igual. Entonces empezás, acercate más al micrófono. No sé por qué me gusta que te acerques más al micrófono. Sí, no sé, porque estaba cerca igual. Pero bueno, entonces empiezo a cargar todo y se hace una especie de montaña de comida, qué bueno. Entonces me voy al rincón, en ese momento tranqui, manoteo una botella de cerveza. Alguien me da un vaso. Digo, lo dejo el vaso en la mesa. Me voy a un rincón a mirar a las primas, ¿no? Que estaban ahí. Que no son las primas que cantaban Saca la mano, sí. Antonio y demás, que me lo contaba mi mamá. Me contaba porque yo no escuchaba eso. Claro, con 23 años no te puedes acordar de eso. Con 23 años no me puedo acordar de eso. Entonces, me voy. Mientras miro a las primas, con la bandejita, con la montaña de comida, ya era una mezcla. Y yo digo, claro, en ese momento digo, no, me gustaría empezar por un sándwich de miga. Lo tenía abajo, el sándwich de miga. Entonces digo, ¿te la mandaste? No, empecé con el canapé de picles, que con la hojita de perejil que está ahí arriba y qué sé yo. En ese momento empiezo a comer y estoy cagado de hambre. La verdad que, de hecho, cuando vos vas a un casamiento, vos no comés una semana antes. Más o menos. Más sí. O menos, porque estás preparado. Bueno, yo igual venía. Yo preparo el hígado igual. Yo igual venía de no comer ya por muchos motivos. Entonces, llego ese momento, me empiezo a comer y de pronto se acerca una mina. Una mina, a ver, ¿cómo te explico? Voy a hacerlo más explícito posible. Una mina flaca, alta, muy flaca, pelito lacio, así negro oscuro. Tenía una especie acá, una especie de ¿viste el headphone del teléfono? No, o sea, sé por qué me lo imaginé. Una pollerita acortita, pero no ¿quién mini. ¿Quién era, Natacha? No sé, ¿sabes que se llamaba Natacha? Sí, tenés razón, se llamaba Natacha. Después me enteré que se llamaba Natacha. Y me dice, discúlpeme, pero usted no puede comer de esa manera. Yo digo, perdón, ¿y usted quién es? ¿Hay alguna otra forma de masticar? Claro, digo, no me llegó la revista con las novedades, las últimas novedades de masticado de comida. O sea, discúlpeme. Y me dice, no, discúlpeme, pero yo soy la wedding planner. soy la wedding planner o algo así. Yo, en ese momento yo ya había empezado a tomar, entonces yo como que... La que organiza todo el plan de casamiento. Algo así. Me dice, discúlpeme, pero... Y tenía así como una escarpetita y dice, acá dice claramente que los invitados deben acercarse a la mesa y comer alrededor de la mesa. No pueden estar en un rincón. Le digo, bueno, lo que pasa es que si me voy al lado de la mesa, está, vea que ella es mi tía abuela, es muy besuquera, me mojó toda la cara, mire, estoy todo empapado porque no tiene dientes y se le sale la cascada de baba. Yo trataba de explicarle a la mina, qué sé yo. Y la mina me dice, discúlpeme, pero... Y me mostraba el papelito donde estaba todo organizado y tenía una especie de mapa donde estaban todas las distintas mesas y las personas donde tenían que estar. A ver, ¿cuál es su nombre? Y yo le digo, bueno, le digo mi nombre, fulano de tal, y me dice, no, discúlpeme, pero usted no está acá en la lista. Le digo, pero ¿cómo no va a estar en la lista? Yo soy el primo de la novia. Me dice, ¿ah, sí? ¿Y cómo? ¿Y hijo de quién es? ¿Cuál es su...? Le digo, bueno, le digo a mi madre, no, tampoco ya está. Le digo, no, porque ella no podía venir y qué sé yo. Me dice, discúlpeme, pero se va a tener que retirar. Le digo, no, discúlpame, yo recién llego, todavía no empezó el carnaval carioca, yo, si no me llevo una matraquita, no me voy de acá. Mínimo, una vida mínimo, que tomar. Mínimo. No, en ese momento ya tenía dos, porque claro, ya me había puesto una en el bolsillo para, por las dudas, ¿viste? Para amortizarlo. No, para no ir a cada rato, ¿viste? A donde están las bebidas y qué sé yo. Entonces me dice, no, discúlpeme, se va a tener que ir, no haga ningún escándalo. Le digo, pero escúchame. Y empiezo a levantar la voz y dice, discúlpeme, pero acá no se puede levantar la voz, está bien anotadito, acá no se puede levantar la voz, solamente se puede hablar hasta cierto nivel de decibeles de no sé qué cosa. Ah, todo totalmente organizado. Le digo, bueno, está bien, me acerco a la mesa, como, y después me voy. Me dice, no, se tienen que ir ahora porque después ya empieza el carnaval carioca y no se puede ir en medio del carnaval carioca. Digo, pero si me siento mal, ¿me puedo ir? No, de ninguna manera. Vea que en aquel rincón hay unos señores doctores, y lo veíamos, estaban unos doctores, estaban tomando birra en ese momento mientras comían canapés. Estaban los doctores, qué sé yo. Sí, estaban bastante... No, y le ponían un poquito de suero también, mezclado. Estaban preparando un cóctel bastante piola. Entonces, en ese momento... Le digo, bueno, está bien. Bueno, me voy afuera a comer. No se puede ir afuera, qué sé yo. Pero escúchame una cosa. Y entonces me dice, a ver, sal un ratito. Salgo afuera con ella al parque y me dice... Menos mal que salí, porque la verdad que no aguanto más estar ahí. Le digo, pero... ¿Y por qué no salías antes, no? Porque el protocolo no lo permite, y qué sé yo. Bueno, ahora yo estoy haciendo como que lo estoy echando a usted. Por favor, mueva, gesticule como que está discutiendo conmigo. Y digo, bueno, está bien, empiezo a discutir, qué sé yo. Empiezo a gesticular, así como diciendo, estoy peleando. Y qué sé yo. Me dice, la verdad que estoy muy aburrida, yo no quiero trabajar más de esto, no me queda otra. Porque tengo un problema muy grave, me dice. Nah. Digo, a ver, cuénteme. Le digo, en ese momento tenía un sándwich de miga en una mano, la cerveza en la otra. Digo, bueno, no importa, o sea, intenté como abrazarla. Intenté abrazarla como pude. Obviamente no iba a soltar la botella ni el sándwich de miga. Entonces la abracé y me dice, no, lo que pasa es que el problema que yo tengo es que me enamoro siempre del que hace papelón en la fiesta. Digo, epa, bueno, eso no es algo nada malo. Le digo, es algo lindo, el amor es lindo. Entonces, mientras en su momento me siento en un banquito que estaba ahí, le digo, vení, sentate acá, vení, dale. Claro, porque a mí me dijeron que si le hablas así a las minas se derriten. Me dijeron eso, entonces yo lo hago. Entonces si están mal operadas. Claro, nos sentamos ahí en un tronquito. Que había, claro, porque estaba todo decorado con tronquitos. El tema de la fiesta era los troncos. La temática, la temática era los troncos, había troncos en todos lados, qué sé yo. De hecho, las mesas eran troncos y demás. Bueno, para escucharle que me voy de la mano. Fiesta pobre. Bueno, más o menos, ¿no? Bueno, entonces me siento ahí y le digo, bueno, pero no es nada, algo tan malo. Le digo, enamorarse está bien. El amor es sublime, es hermoso. Ahí y él empieza a chamullar, ¿viste que te sale? Ahora, con esa bota tuvo que haber comido la boca al toque. ¿O tuviste que chamullar? No, me quería comer el sándwich. Porque yo lo veía, yo la estaba abrazando. Y yo la veía que por momentos ella como que pegaba el tarascón, ¿viste? Como para. Claro, yo era el único sándwich que pude salvar. Porque yo no saqué todo el sándwich. Lo único que hice fue agarrar las botellas y tratar de, bueno, me llené los bolsillos de botellas y qué sé yo, y me pude agarrar un solo sándwich. Yo veía como que la mina pegaba el tarascón de comer el sándwich. Yo como que la dejaba, digo, está bien, todo bien, la mina estaba muy buena, tenía una abstinencia de hace rato. Yo digo, bueno, todo bien, pero el sándwich es el sándwich. Todo bien, pero no me toqué la comida. Claro, además era de atún con huevo, que me gusta a mí, ¿no? Así, no. Entonces, mezcla rara, ¿no? Pero bueno, entonces acá, bueno. Entonces, en ese momento, me pegaba el tarascón, qué sé yo, le digo, bueno, me parece que tenés hambre, me dice. Me parece, ¿no? Sí, la verdad que estoy cagada de hambre, me dice. Epa, digo, no sabía que usted hablaba así, que se podía hablar así. Me dice, no se puede, pero la verdad que tengo ganas de romper las reglas y qué sé yo. Me decía esto mientras estaba desabotonando la blusa, ¿no? Se me pone en bola. Pero súper rápido, o sea, yo no tuve tiempo de nada, claro. Yo preocupado de que no me muerda el sándwich. Entonces no le presté atención. Y la mía ya se me había puesto en bola. Totalmente, me dice, quiero que me ame. No hablaba así como con esa voz grave, pero... Me estaba imaginando y se me... No, era una cosa todo. Así. Quiero que me hagas suya en este momento. Muy bien, Luz, gracias. Entonces, más o menos con esa voz era. Le digo, bueno, está bien. Ahí te pusiste nervioso. Ahí me puse nervioso, solté la botella, dejé el sándwich en el costado, en ese momento, y la empecé a abrazar, ¿no? Y me dice, no, quiero jugar un jueguito. Bueno, está bien. Quiero que atarte acá en este poste de luz. Le digo, ah, bueno, torrantita. Bueno, está bien, listo, ¿qué me importa? Entonces, me ata en el poste de luz, después me ata los ojos, no veo nada y me dice, ahora vas a tener una sorpresa. Atado, me empieza a desnudar, me saca la ropa, me quedo en calzones. En ese momento, justo ese día, ¿viste cuando vos te ponés el peor calzón que tenés? El que tiene un agujerito. El que tiene aeroventilas, el que tiene dibujito de patitos... El que está manchado de otra ropa, viste, que tiene una especie así. Es el calzoncillo hippie que tenés, viste, que está totalmente manchado de cosas que metés en la ropa, qué sé yo. Justo ese tenía. Quedo así atado. Y yo digo, bueno, dale, acercate, qué sé yo, hagamos algo. Digo, ya a esta altura. Me saca la venda que me había puesto. Estaba todos alrededor, todos los invitados de la fiesta. Sí. A todo eso yo digo, ¿qué significa esto? No lo dije así, lo dije, ¿qué significa esto? Porque claro, ahí me hacía más el enojado, ¿viste? Jodeme que se te rieron todos. Se me rieron todos. Y yo también me estoy riendo. La mina se acerca. Le digo, pero pensé que estaba enamorada de mí. Pensé que íbamos a tener algo. Pensé que nos amábamos. Porque también me dijeron que si vos le hablas así a la mina como que te desate, como que... No me acuerdo qué lo había dicho. Digo, pensé que teníamos algo, que nos amábamos y que nos íbamos a dejar llevar por los más bajos instintos. ¿Bajo te dejó el pantalón? Me dejó, me dice... No, lo único que quería era tu ropa. No, eso pensé, le digo, mi amor, mi cuerpo, o sea, lo único que quería hacer era mi cuerpo, o sea, eso era lo que era para vos, solamente un cuerpo bonito, le decía yo, ¿no? Me dice, no lo dice a ti, me dijo, no, lo que yo quería era tu sangre de amiga. Se cagó de parado. Ahora, vos seguime contando, mirá, si a vos te atan... ¡Qué venga! ¡Boludo! ¡Queme las pestañas! En Kafka, Joyce y Baudelaire. En mil museos navegué. Solver, Manet, Munch y Gauguin. Tanto busqué los límites del alma, soñé que al fin del laberinto escapé. Solo perdóname. 3 minutos de chimbombo, chimbombo. Para tocar fondo y volver. Tras noches en cineclub, Kurosawa, Bergman, David Lean. Tanto viajé entre luces y sombras, busqué mares y ríos de tinta, nadé. Solo perdóname. fondo y volver. Tres minutos más, más de para no pensar más que y vuelvo a ser yo. ¿Querés agregarme y estar siempre tipo reconectado conmigo? Ok, buscame en el Facebook como Patas para Arriba y agregame y yo tipo que te reacepto y tipo que estamos súper reconectados todo el tiempo y nos reetiquetamos y te firmo el muro y vos me pones me re gusta y publicamos fotos y videos y chatamos y tipo que nos hacemos re amigos. ¿No es recopado? Patas para Arriba, un programa súper mega recontra archicopado. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Programa número 49 de Patas para Arriba. ¿49? ¿Estás seguro? Sí, sí. Me parece que le estamos pifiando. Eso es mentira. Mira, si le estamos pifiando, yo me mato, porque estamos preparando el programa número 50, el próximo programa, un gran programa, y si vos me decís ahora que no es el programa número 50, es el programa número 49, lo que nos dicen nuestros productores. ¿Cómo estás, Emi? Ahora en duda estoy. No, bien, bien, cansado de toda la semana, agotadora. Aunque todavía no terminó, te queda mañana, pensé que era viernes. ¿Viste? Bueno, a mí me pasa. Esto de los cambios se complica. Ya vamos a volver los viernes, en algún momento ya vamos a volver. Dios te escuche. Dios te escuche. Y el dueño de la radio y los programadores sí, de la escuche, radio. Y que la gente escuche y demás. Y demás. Ah, no. Te tenía que preguntar, bueno, el señor Gustavo Rodríguez está en operación técnica, le tenía que preguntar qué pasa el jueves que viene, pero bueno, lo hacemos fuera del aire, no tenemos por qué hacer todo al aire, ¿no? Sí. Claro. Si tuviera Charlie diría cada cosa. Hola, Luz, ¿cómo andás? Bien, todo bien, ¿vos? ¿Cómo bien, andás? Bien, cansado. Como cansado. Todos. ¿Cómo no sé por qué siempre venimos cansados, ¿no? En vez de venir así con pilas, ¿no? Estamos como... Porque jueves, viernes... Esta semana como que dormí muy poco, estuve durmiendo muy poco. Ya es como yo todo lo contrario. Duermo más en el trabajo que en mi casa, en realidad. Pero bueno, estoy todo el tiempo en el trabajo, así que... Menos mal que mi jefe no escucha este programa. Dormís mucho, entonces. En el trabajo, sí. A veces llaman por teléfono y no los atienden. O sea, con razón, yo llamaba y... Naranja. Más. Y cuando llego a atender, atiendo con mala onda. ¿Viste cuando vos te llaman por teléfono a tu casa y estás... Te despiertan como que atendés de otra manera? Tratás de tener buena onda, le pones onda, pero no te sale. Hola. Sí. Ah, ¿qué hace? ¿Qué hace? Bueno, ustedes deben estar extrañando la voz femenina del programa. Sol, ¿dónde está Sol? ¿Qué pasó con Sol? ¿Lo vamos a contar o lo dejamos? Vamos a contar en un ratito. Le mandamos un beso, seguramente debe estar escuchando el programa. Le mandamos un beso, debe ser una de las pocas personas que debe estar escuchando el programa. ¿Se escucha desde allá? Perdón, se me escapó. Se escucha. No, tiene gran alcance la radio, ¿no? Tiene muy buen alcance, muy bien. Creo que es la mejor radio del planeta, me parece. Está lejos. Bueno, le mandamos un beso muy grande a Sol. En un ratito vamos a estar contando por qué Sol. Vamos a contar todo, Sol. Vamos a contar la verdad. ¿Por qué vos no estás en el programa en el día de hoy? Todo vamos a contar. Todo lo del casting, lo de la película, lo de la producción de fotos. Todo. Y si la gente dentro de un par de semanas va a ir al kiosco de revista. Va a ver algo. Va a comprar una revista Playmobil, no, Playhouse, no sé. Va a comprar alguna revista Play y va a ver en la tapa a la señorita Sol. Junto con la de Rocío de Gran Hermano. Junto con la de Rocío de Gran Hermano, así es. Nena. Es una nena, pero bueno. Bueno, también tampoco está Ailén hoy. Hoy Ailén tampoco vino, nuestra locutora y actriz del programa. Me parece que le iba a acompañar. Me parece. Y tampoco está el señor Pachi. Tenemos, mirá lo que tenemos de agua. Nada. No está el agua. El señor Pachi tampoco ha venido, así que somos poquitos hoy. Esperemos que ustedes están del otro lado, estén ahí, estén dejando unos mensajes. Claro, que no sean poquitos, que nos dejen mensajitos a nuestro Facebook, nos buscan como Patas para Arriba, que nos manden un mensaje al 011-15-58-91-6708. Pregúntenle a Luce después por Facebook cuál es el número. Y también pueden ingresar a nuestro blog en www.espacioradio.com.ar y ahí van a poder no solo escuchar el programa, sino también escuchar los audios anteriores y leer un par de cositas. Y nos vamos ahora a la sección. Estamos muy atrasados. Cualquier semejanza. La realidad nos hace reír, llorar, emocionar. La ficción, en cambio, también. Ahora en Patas para Arriba, cualquier semejanza. Cualquier semejanza. Cuando la realidad supera la ficción. La maestra que predecía el futuro. Matías la escuchó de casualidad. Su maestra regular no había venido, estaba de licencia hacía ya varios días y tenía ganas de ir al baño. En realidad, tenía unas ganas locas de salir del salón. Y ante la falta de autoridad alguna, Matías se tomó la atribución de salir. Atrás dejaba un torbellino de gritos, risas y papelitos con trayectorias diversas volando en el salón. Le decía que lo escuchó de casualidad, porque el baño de los varones quedaba para el otro lado. Pero como él quería gastar tiempo para no volver enseguida, decidió transitar el camino largo. Dar la vuelta por el patio de los más chiquitos, el de la primaria, y entrar por la cocina. Pero entre la puerta del patio y la cocina estaba esa habitación lúgubre que Matías conocía muy bien porque era un asiduo visitante. Matías quiso pasar rápido, sí. Hasta las gastadas letritas que formaban la palabra dirección le generaba cierta repulsión. Pero le decía que lo escuchó. Y fue una revelación. Fueron sonidos que jamás se pudo sacar de su cabeza. Hoy, quizás las recordaría. Y le decía que la escuchó de casualidad porque no se iba a detener por nada en el mundo en ese lugar. Pero el azar quiso que se tropezara justo enfrente de la puerta y al levantarse no pudo hacer nada para esquivar la tempestida avalancha de palabras. No te preocupes, Irene. Hagas lo que hagas, estos chicos ya están condenados. ¿Sabés lo que van a hacer cuando terminen el colegio? Robar, drogarse y seguro matar. Matías recibió estoicamente esas palabras como si balas se trataran. Y le revelaron una idea. ¿Sería posible que esa maestra pudiera predecir el futuro? Matías no era de creer en cualquier cosa, así como así. Pero si no era así, ¿cómo podría saber esa maestra que ellos, que él... iba a comenzar a robar, drogarse y seguro matar? Matías se dirigió al baño, hizo pis y luego se lavó la cara. Se quedó mirando el espejo. Él no veía nada raro. Él no veía un ladrón, ni un drogadicto, ni mucho menos un asesino. Aunque, después de todo, ¿cómo es la casa de un asesino? Volvió al salón y en silencio escuchaba las palabras sin sentido que vociferaba en perfecto tono agudo la profesora de matemáticas. Pensaba. Era mucha responsabilidad lo que le pasaba. No cualquiera tenía el don de conocer el futuro que le esperaba. Había visto muchas películas, es verdad, pero esto era distinto. Porque le estaba pasando a él. Estaba preocupado. Tenía miedo de hacer algo que pudiera alterar la continuidad de las cosas. En las películas, cada vez que uno hace algo distinto a lo que ya está predestinado, algo pasa. Y Matías no quería que eso pasara. ¡Puta madre! ¿Para qué supe?, se decía maldiciendo su suerte. Si por lo menos me hubiera enterado el número de la quiniela. Pero mi futuro, seguía maldiciendo el extraño don que le impusieron. Le habría gustado no conocer su futuro, que llegara de improviso como el resto de los mortales. En un momento se vio tentado a hablar con la maestra que predecía el futuro, pero luego se alejó de esa idea. No sería cuestión de anoticiarla del conocimiento de sus poderes y que después, de puro guacha, le ponga un uno. Sonó el timbre. Matías tomó sus cosas y salió del colegio. Se disponía a caminar las 11 cuadras que lo separaban de su casa cuando vio un grupo de pibes aspirando una bolsa debajo de un ombú. No lo pensó mucho. Cambió de rumbo y se dirigió a ellos. ¡A cumplir con mi destino!, pensó. ¿Estás en estudios? ¿Estás en estudios? Estás en Patas para Arriba. Estás totalmente en la cabeza. ¿Qué haces escuchando este programa? veces quise entender nuestra realidad, que nos desarma y nos saca una vida más sin saber por qué. Ayer morí y vuelvo a nacer en tus manos, buscando una respuesta a la verdad que no pudo ser. Y el viento nos empuja y nos arrastra hasta el abismo de la conciencia, que nunca supo callar. Y hoy te busco en la inmensidad, para llevar un grito al cielo, juntar nuestras almas y cruzar el camino. Que un día nos dio y así poder que ya llegó, pero todavía no me depilé. Ah, más si yo me pongo pantalones largos y listo, porque ya llega la visita. La visita. Patas para arriba, un programa bien peludo. ¿Y esto qué tiene que ver? Che, ¿quién escribe estos separadores? Bueno, continuamos aquí en Patas para Arriba. Son exactamente las 10:45. Estamos bastante atrasados. Mucha gente está escribiendo en el Facebook, Luz. No. ¿Y qué hace? Tenés que mentir cuando pasa eso, Luz. Tenés que decir, sí, el Facebook está full. Seguramente la gente de estar escuchando en la página web, entonces no se metieron en el Facebook. Pueden abrir dos ventanas y hacer ambas cosas, ¿no? Bueno, llegó el momento, Emi, de recibir a nuestros invitados. Un aplauso muy grande al elenco de UT8. Un aplauso muy grande. Tienen que aplaudir ustedes también para que parezca que haya mucha gente. Me parece que no. Y nos acercamos al micrófono después para hablar. ¿Cómo están? Muy bien y gracias por la invitación. No, por favor, es un placer. Ya años anteriores, creo que en la primera temporada de Patas se fueron hasta Tortuguitas. Exacto, sí, se fueron, sí. Que acá la compañía se pagó el remis, ¿no? Norma, pagar, no creo. debe haber hecho dedo en la ruta. Seguramente, seguramente entonces. Pero bueno, ahora están acá más cerquita, estamos acá a media cuadra de Piccolo Teatro, que es donde van a estar presentando una obra de teatro el próximo sábado, si no me este sábado no, el próximo. El 5, el 12 y el 26 hacemos Requiem para un viernes a la noche, que ya la viste vos, porque es una obra que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero que la reponemos, y a las 21:30. Y el sábado 19 viene un grupo de teatro de Mercedes, se llama Agrupación El Negro Olmedo, que pone en escena Memorias de un Loco de Nicolai Gogol. Que ella también ya se estuvieron presentando. La hicieron en noviembre del año pasado. Exacto. Y así arranca la temporada 2011. Así arrancamos la temporada, exacto. Y en abril, sí, a mediados de abril, estrenamos la primera obra de la temporada. ¿Qué, que va a ser Tiza y Pizarrón. Es una obra basada en un texto de Nelly Fernández Ticornia. En el mes de abril. Eso es a mediados de abril. A mediados de abril. Bueno, ¿y qué me pueden contar de...? Bueno, preséntense, así los oyentes pueden asociar las voces con los nombres. Vamos a... Bueno, Patricia es mi nombre. Y bueno, soy parte del elenco de UT8. Hace, no sé, ya perdí la cuenta de cuántos años hace que estoy, pero unos cuantos. Bueno, Patricia Cataña. Yo soy Norma Godoy. También, hace mucho que soy, no sé, cuántos años, no vale la pena contarlos. Ya empiezan a no querer contarlos. No, ya hace muchos, más de 16, qué sé yo. Bueno, y formo parte de esta obra también, hermosísima obra. ¿El grupo cuántos años tiene UT8? Bueno, eso justamente me daba en pie para decírtelo. Este año UT8 cumple 35 años. 35 años. O sea que tiene toda una larga trayectoria ya, ¿no? O sea, las chicas entraron de muy chiquititas. Claro. No, yo no había nacido. Han nacido. Mira, cuando... En el grupo. Claro, de los fundadores de UT8, quedé yo nada más. Y otra de las actrices que se incorporó a poco de formar el grupo fue Anaí Ponzone. Pero nunca pensamos que iba a durar todo este tiempo. Vos calculás que éramos muy jovencitos, teníamos 20, 20 y pico de años cuando lo formamos. O sea que se hizo un grupo de teatro como una experiencia para el momento. Nunca creíamos que... Nunca se pensó que iba... Que íbamos a llegar a esto. Nos hemos visto crecer, nos hemos asistido mutuamente a los casamientos, hemos visto crecer a nuestros hijos, hemos visto nacer a nuestros nietos. O sea que esto, la verdad, que no lo teníamos en cuenta. Bueno, y tenemos a la tímida del grupo, que nunca quiere hablar. Que es... Nene Pitch. Nene. Ella se pone, les cuento a los oyentes, está muy colorada. Se está abanicando. En cualquier momento le agarra un panic attack. Que es muy tímida. Y tiene una participación en la obra. Por lo menos cuando yo fui a verlos en el Viso, tuvo una participación muy linda. Sí, en esa época cantaba. ¿Ah? Ahora se sacó esa parte de la obra. Pero bueno, yo soy encargada de hacer luces, sonido, sí. Producción, muy importante. Sí, ¿cómo? Y bueno, toda la organización, lo que es. Me acuerdo que yo la vi en Del Viso, y en Del Viso tienen una especie de como de balcones, y yo, bueno, me había mandado allá arriba, para que no molestara abajo, ¿no? Siempre me suelen mandar a los recovecos. Y, no, estaba ahí, y estaba cerca de Nené, y en un momento ella empieza a cantar, y yo escucho así... Veo así al costado y como entre asombrado y con mucho placer, porque primero porque no se me ocurrió que iba a pasar eso, no se me ocurrió que Nené iba a cantar en ese momento, y la voz que tenía, que era, es maravillosa. O sea, en ese momento, digo, ya la obra en sí ya era bastante emotiva. Imagínense con la voz preciosa de Nené. Así que... Ahora eso porque el público no la veía. Porque no me veían. Sí. La habían escondido. No, se esconde ella solita. Pero yo tuve el placer, estaba ahí, en primera fila, al lado la tenía. Fue la excepción. Sí, fue la excepción, sí, la verdad que estuvo muy lindo. Bueno, y ahora entonces se va, y bueno, falta gente, ¿no?, del elenco, Manuel. Sí, falta gente. Bueno, precisamente nosotros estamos ensayando esta reposición, Estamos ensayando la mitad de la obra prácticamente hasta hoy. Recién el martes vamos a ensayarla completa, porque uno de los integrantes, Emanuel, está de viaje, está en Venezuela, o sea que estamos esperando que llegue el lunes para que el martes se incorpore a los ensayos. Pero de todas maneras es una obra que nosotros hemos dado a fin del año pasado. Nos pidieron en el colegio de Madre del Divino Pastor, en el colegio de hermanas, hacían una especie de festival de teatro, el profesor de literatura del colegio, y nos solicitó esta obra para darla, así que la hemos puesto en escena en noviembre. Dentro de todo está bastante fresca, ¿no? Uh-huh. Si bien ahí tuvimos que hacer una adaptación para la escuela, porque tenía que entrar, se presentaron otros elencos también ese día, y tenía que entrar más o menos en 50 minutos la obra, y es una obra bastante más extensa, es una obra de una hora y media aproximadamente. ¿De qué se trata? ¿Requiem? Requiem para un viernes a la noche, de Germán Rosenmacher. Bueno, es una obra que tiene como tema fundamental el choque generacional, entre padres con una visión e hijos con otra visión. Pero para resaltarla un poco más, el autor escribió una obra que es un poco autobiográfica y ubica el tema en el seno de una familia judía en el año, en la década del 60, más o menos, donde el hijo plantea su voluntad de casarse con una gay, con una cristiana, con una chica cristiana. Y por supuesto, en ese momento esto era una bomba para la colectividad y sobre todo para el padre, para este padre, que era cantor de sinagoga. O sea que su posición era muy comprometida al tener un hijo que se saliese de su religión para casarse con alguien que no pertenecía a la misma colectividad, ¿no? Bueno, este es un poco el tema, es el choque generacional, y el argumento sería la historia de esta familia judía con este problemita que en realidad se hace grave para ellos, ¿no? ¿Cuánto hace que esta obra la hice? ¿Cuándo la hicieron por primera vez? Esta obra creo que más o menos 15 años debe hacer que la estrenamos nosotros. Sí, aproximadamente. Sí. Fácil, más de 10 años. Y después tuvo distintas reposiciones. Lo que sucede es que es una obra que siempre gusta y que tiene esta particularidad, ¿no?, de gustar a todas las edades. Sí. Porque la hemos dado para gente muy grande y siempre ves la emoción de esta gente en la obra, y la hemos dado para colegios con chicos muy chicos, que pensábamos nosotros, ¿qué vamos a hacer con esta pieza tan difícil, tan oscura, tan profunda, ¿no?, con chicos? Y ves que termina la obra y terminan los pibes llorando porque entraron en la pieza también. Bueno, esto es una ventaja no nuestra, sino del autor, ¿no? Sí. Que desgraciadamente Rosenmacher tiene otros muy buenos trabajos y tiene cuentos magníficos, pero es un muchacho que murió a los 30 y pico de años, podría haber dado mucho más. Murió en un accidente, con una plancha, con el cable pelado de una plancha, quedó electrocutado, ¿no?, en Mar del Plata. Y en esta, vos decías que la adaptaron para, en esta oportunidad, para darla para el colegio de hermanas, la adaptamos. Ahora no, ahora volvimos a la versión, al texto versión original. Sí, sí. Entonces, se van a estar presentando, a ver, recordemos. 5, 12 y 26 de marzo a las 21:30 en el Piccolo Teatro. Hipólito Yrigoyen 659. Y pueden reservar entradas llamando al teléfono 011 15 57 37 47 20. Me miran asombrados porque acá no morcilleo. No pueden. Ahora lo vamos a poner. Acá nos dice nuestra chica Fego. Ella es nuestra chica Fego. Ah, muy bien. ¿Ya lo copiaste? 57, ahora lo vamos a poner. 37 47 20. Leona Luchadora es el nick de Enfei, dice: lo dudaba hasta que comentó de qué se trata la obra. Tuve la oportunidad de ver esta obra actuada por ellos en el año 2009. Excelente, me gustó. En ese entonces creo que tenía 18 años. Dice Leona Luchadora. Bueno, que muchas vuelva. Gracias, muchas gracias. Que vuelva. Que vuelva, Leona. Que vuelva. Entonces, repetimos, Manuel, así nuestra sí. chica Facebook lo anota. Entonces, las son el 5, el 12 y el 26 de marzo a las 9 y media en el Piccolo Teatro. Y las reservas son en 011 15 ¿sí? 57 37 47 20. Ahí está. Ahí ya lo ponemos. Las entradas en... son baratitas, son. 20 australes, iba a decir. 20 australes. Vi la cara de austral. 20 cara de austral. 20 pesos. Tiene razón, Norma. Le vamos a contar a nuestros oyentes: tenía cara de austral. ¿O no, Norma? Sí, sí. Muy bien, muy bien. En este programa puede pasar, muchas cosas. Bueno, chicos, la verdad que es un placer. Ya los conocemos de hace rato y. Y bueno, y ahora estamos más cerca, así que pueden venir a visitarnos muy seguido. ¿Cómo no? Nosotros justamente ensayamos los jueves. Nosotros acabamos de salir del ensayo, o sea que nos queda cerca. Pero ustedes se van a pasar el viernes, creo, ¿no? No, vamos a intentar en un momento. Acá en la radio parece que está todo ocupado. Y hay que hacer fuerza. En algún momento, queremos poner también una bola de boliche. No yo, un integrante del programa quiere poner una bola de boliche. ¿Ustedes qué dicen? Quedaría bueno, ¿no? Sí, vamos, sí, no, con las lucecitas girando. Ahí está. Manuel, señor Manuel Vázquez dice que habría que poner una bola de boliche en el estudio. Sí, por supuesto, y un caño para bailar. Totalmente. Muy bien, Manuel. Ese es el Manuel que me gusta, sí, totalmente. Bueno, te voy a dejar para tus oyentes dos... pares de entradas. Buenísimo. Entradas buenísimo. Para asistir a la obra. Listo, entonces los oyentes que quieran ir a ver Requiem. ¿Cómo se pronuncia? Requiem. Requiem es. Explica a Patricia lo que es un Requiem. Es una oración para los difuntos. Requiem para un viernes a la noche. Claro, que es. Requiem es el latín. En Yiddish, que es el idioma que usan en varias partes de las obras, de la obra es un Kaddish. Entonces, tenemos dos pares de entradas, los oyentes si quieren las entradas, o se comunican con nosotros al 011-15-5891-6708, y si no, nos dejan un mensajito en Facebook y ya les damos las entradas que los chicos de UT8 nos acaban de regalar. Entonces, repetimos, Luz, el 5, el 12 y el 26 de marzo a las 9 y media en el Piccolo Teatro, y si quieren hacer reservas, al 011-15-5737-4720. Y el 19, no se pierdan Memorias de un Loco de Gogol. Es una obra, es un unipersonal muy bueno. Nosotros lo hemos visto el año pasado y la verdad vale la pena asistir al teatro. Siempre vale la pena asistir siempre, al teatro. Siempre, es verdad. Bueno, lo vamos a empezar a repetir después en todos los programas. Bueno, muchas gracias. El programa tenemos muchas cosas, si no nos quedaríamos horas. Pero bueno, fue un placer recibirlos. Y bueno, las puertas de la red están abiertas para cuando quieran. Están cerquitas, así que se cruzan con unos mates. Van a estar... Bueno, muchas gracias por la invitación. Y con el programa, mucha merda. Muchas gracias. Y vamos a ir a verlos. Vamos a ir a verlos con los chicos de Teatro del Círculo y de... Bárbaro. Y también del grupo de teatro de Sabia. Sí, tengo el micrófono en la mano y a veces lo dejo, me carga. Pero bueno, no estoy acostumbrado a tener el micrófono. Bueno, música, chao. Hola, bombón. Qué lindo que estás. ¿Querés mi teléfono? Qué picarón. Anota, dale. 02322-664390. Llámame, dale. Te voy a estar esperando con muchas ganas. Patas para arriba, un programa super sexy. Situación, un concierto. Se nos quebraba la voz por el viento. Después te vi y pregunté por vos. Nacía un adiós, nacía. que no entraste todavía. ¿Y qué esperas? ¿Que vaya yo y te haga entrar a los golpes? No me hagas enojar, ¿eh? Anota bien. www.espacioradio.com.ar. Ponete media pila y entra al blog. Patas para arriba. Un programa muy violento. ¿Ok? Bueno, continuamos aquí en Patas para Arriba, programa número 39. Recién, bueno, estuvimos con los chicos de UT8. Recién estuvimos... ¿Programa número cuánto dijiste? 39, siempre digo 39, pero es 49, los oyentes ya lo saben. Ajá. No sé qué hablan ustedes, los oyentes ya lo saben. Me sentía raro. Sí, yo te estaba mirando que... Me sentía raro porque, bueno, te estaba sentado en otra silla. El sillón presidencial. Ahora sí, el sillón presidencial. Presidencia. Bueno. Luz, ¿Qué tenemos? ¿Tenemos mensajitos? Sí, un montón tenemos. Bueno, léelos. Bueno, Leona Luchadora dice: espectacular el programa, muy creativo. Y que pasemos temas de pecado. Bueno, pecado ya vamos a pasar. Ya, incluso pecado van a venir en algún momento al programa. Eso también dijo, que los invitemos. Sí. Bueno, pecado ahora tiene la cortina del primer bloque. Que le mandamos un saludo a Pecado Original, que nos prestó su tema. Para usarla de Campos de Gloria, para usarla de cortina. Muy buen tema. Los vamos a invitar, sí, seguramente. Lo que pasa es que Pecado Original estuvo en diciembre del año pasado en nuestro programa. Y es como que muy pronto, pero la verdad que tenemos ganas de invitarlo. Estuvo muy trabado. Demasiado. Sí, demasiado. Quedaste nervioso. Sácame de eso. José, nuestro amigo José Esquivel, dijo que está muy bueno el cuentito que leíste. Matías Alcamores te lo llevo el sábado. Dice: chicos, me gusta su programa, manden saludos para mis amigos Everyday. De mi parte, y saludos para todos ustedes. ¿Quién manda saludos? Matías. Y un beso para vos, Mati. Day acaba de decir tarde, Day. Yo quiero ir para la enfermedad. Dijo que él quiere verlo. Falta la enfermedad 2, se va a estrenar en el 2012, si es que el mundo no se termina. 2012. Y bueno, la enfermedad 2 va a estar estrenándose en julio del 2012, si es que el mundo no se termina. Seguramente se va a terminar. Acordate, porque siempre la enfermedad trae siempre algo. Siempre que queremos estrenar la enfermedad pasa algo, así que seguramente el mundo se va a terminar. Pero bueno, igual, Dave, prepárate, porque en el mes de noviembre se estrena... El mundo se ha degenerado. El mundo se ha degenerado, así es, en el mes de noviembre. Pero bueno, falta mucho para eso. Bueno, nos escribió Sol. Dice que le duele la panza de tanto reírse. Le duele la panza de tanto reírse. Y nos escribió Rocío. Sol, en un ratito vamos a contar... La verdad de la milanesa. Vamos a cortar. Ya hay hambre. Habla de milanesa y... Tengo ganas de comer papas fritas. Si algún oyente anda cerca de la radio, aquí de San Martín... Por lo menos que las compre y se las pagamos. Y Moneda, San Martín e Irigoyen, pues, si puede traer papas fritas, le vamos a agradecer. Estoy trabado justamente por eso, porque necesito papas fritas. Si es posible, no muy quemadas y larguitas. Bueno, Sol, vamos a contar todo. ¿Por qué no viniste? Vamos a contar lo de la revista, lo de la sesión de fotos, todo. Teníamos más mensajes de Rocío, ¿no? Rocío decía. Sí, dice... de Rocío Quise. Hola chicos, ¿cómo están? Muchos besos, unos grosos como siempre. Yo quiero Dread Marai. Y después dice que no sabe cómo se escribe, no sé qué cosa. Y Day me está retando básicamente. Dice, volver a verla dije. Como que yo leí mal o entendimos todo mal. Porque no él la vio, él fue, claro, él fue a ver la enfermedad y quiere verla otra vez. Day, pobrecito, es una de las personas que quedaron afectados por haber visto la enfermedad. Está en tratamiento psiquiátrico, justamente. De hecho, Day ahora no está trabajando. El que lo conoce, los amigos de Day deben saber que no está trabajando justamente porque está haciendo un tratamiento psiquiátrico justamente por haber visto la enfermedad. No lo podemos dar porque tenemos una restricción judicial para... Exacto. No volver a hacer la enfermedad justamente por los trastornos que hemos ocasionado hubo fotos a los espectadores. Hubo y gente. El que no la vio porque no fue, porque se colgó, porque hubo varias funciones gratuitas, baratas, caras. Mala gente. No ha ido, así que no la va a poder ver nunca más. De ahí, no sé cuándo vas a poder ver, volver a ver la versión 1, porque ya te digo, en 2012 se estrena La Enfermedad 2. ¿Y algo más? Marcelo también dijo que le mandemos saludos. Marce, un beso a Marce entonces. Sol dijo, le puse plastilinas a la antena para escucharlos y flor de recepción tengo. Así que si no les anda la recepción, le mandan plastilina a la antena y parece que ahí se recepciona bien. Plastilina. Plastilina, así es. A mí me pidieron que mandara saludos, porque si fuera por mí no mando a nadie. No. Mala onda, mala onda. Ah, no, bueno. A Pamela y a Marcia. Que están escuchando en este momento. Sí, programa, se están atrofiando, se están atrofiando, se están un poco. Bueno, algunas, bueno, igual no me mucho, o sea. Que están medias atrofiadas. Sí, no, mucho, mucho no. Pero bueno, ahora van a terminar de atrofiar. Complicado igual. ¿Telviso escuchará? Espero que no. Espero que sí. Espero que escuche Telviso. Y estaría bueno que Telviso auspicie, ¿no? La verdad es que pensándolo bien, sí. Si alguien de Telviso con poder de decisión, ¿no? No Marcia ni. ni Pamela. Ni Pamela, no, le mandamos un beso a Marcia y Pamela que nos está haciendo el aguante. Es un nunca chiste, van a escuchar. Es un chiste, chicas. Alguien de poder, con poder de decisión, que se comunique con nosotros. Marcos. Por ejemplo, Marcos escuchará el programa, el señor Marcos. Bueno, no importa. ¿Algún mensaje más, Luz? No tenemos más mensajes. Bueno, si quieren seguir mensajeándose con nuestra chica Facebook, que está manejando el Face de Pata para Arriba, nos ubican Patas para Arriba en el buscador de Facebook, ¿dónde? Y si no, entra a www.espacioradio.com.ar. Ya se puede leer e imprimir, si quieren, el cuento que leímos hace un ratito. La Lala. La maestra que predecía el futuro. Entonces ya pueden entrar a www.espacioradio.com.ar. El señor Mariano Aguada ya lo ha publicado. En para algún que momento, lo puedan. En algún momento vamos a tuitear algo de eso. En algún momento, pero no todavía. Llegará, ¿no? Sí que. Eso, empiecen a seguir el Twitter porque en algún momento va a haber sorpresa. El Twitter de Pata para Arriba, ¿cuál es el Twitter? Entrarán al blog de la radio, ahí lo van a saber. ¿Cómo? ¿Ya vienen? ¿Nos tenemos que ir? Está bien, no vamos. Está bien, si nos van a echar así. Bueno, mientras paguen una parte del programa. Es verdad. Ya está. ¿Estás en estudios? ¿Estás en estudios? ¿Estás en Patas para Arriba? Estás totalmente en la cabeza. ¿Qué haces escuchando este programa? ¿Estabas deseoso de escuchar en la radio un noticiero serio? Con información de último momento, columnistas especializados, coberturas espectaculares y periodistas profesionales. Lo lamento. Acá no lo vas a tener. Porque en Patas para Arriba llega Mundo Triste y Bizarro. Un noticiero que nos muestra lo maravilloso que es nuestro mundo. Mundo Triste y Bizarro. Avisame cuando estamos en el aire. Ya estamos en el... Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, esto es Mundo Triste y Bizarro. En este momento, Susana Tecaida no ha podido venir. Le mandamos un saludo muy grande. Susana, recupérate. Está media enfermita, parece. Pero bueno, le mandamos un beso muy grande a Susana Tecaida, que no ha podido venir. Pero estamos acá con otro conductor, el señor Emito Balonardi. ¿Qué tal, Emito? ¿Cómo estás? Pues muy bien, chico. Se nota que está muy bien. Bueno, vamos a compartir en este momento entonces toda la información. Está muy fría esta agua. ¿Cuántas veces le dije que tenía que ser natural? Bueno, seguimos. Mundo Triste Bizarro. Bueno, seguimos con la primera noticia. Llamó al 911 porque su novio no le propone casamiento. Una mujer de Chicago llamó a la policía para que los agentes encarmentaran a su novio, que no le propone matrimonio. Lo que hace una mujer por un anillo rebasa cualquier pronóstico. En esta ocasión, Ana Pérez, de 40 años, fue la que perdió la paciencia. Está en una edad en la que no muchos más trenes partirán de esa estación y tenía que hacer algo al respecto, dice. Así que la inconsciente llamó a la policía, diciendo que su novio le estaba atacando. Cuando llegaron los agentes, cambió la historia y explicó que estaba tratando de espantar a su pareja para que una vez de por todas le propusiera matrimonio, ya que ella ya estaba harta de esperar. El capitán Ronald Pantencourt explicó que la mujer le solicitó asistencia con su dilema, pero que la policía no tiene mucha paciencia con las falsas llamadas de emergencia. El oficial agregó además que el festejante no tiene ningún interés de casarse con esta, con ella, y que de hecho estaba en proceso de terminar la relación cuando ocurrió el llamado. Estamos en comunicación, tenemos comunicación, nos están diciendo. En este momento estamos en comunicación con la señora que se llama... de Chicago. Exacto, la señora Ana Pérez. Hola Ana, ¿estás en línea? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué haces, Ana? ¿Cómo es esto que vos te querías casar con tu chico y el chico no quería y llamaste a las 911? Y sí, porque yo quería un anillo de casamiento y él no me lo quería dar. ¿No te lo quería dar? ¿Entonces lo obligabas? Y sí, obviamente, le puse revólver en la cabeza, pero él no me lo quería dar. No, y aún así no te lo quería dar. Decime una cosa, Ana, ¿cuánto hace que están juntos? Esta chica está loca. Hace 2 meses. ¿Hace 2 meses y ya te quieres casar, pero tú estás loca? Y sí, ¿en qué país viven ustedes? Acá ya nos casamos así, rápido. Allá se casan rápido. Bueno, escuchame una cosa, ahora me imagino que, ¿cómo se llama tu novio? Javier. Javier, la segunda cosa, Javier no, me imagino que no lo volviste a ver a Javier. No, lo tengo ahora el atado en la mano. ¿Qué tenés en la mano? Que tiene un atado. ¡Ah, lo tenés atado! Sí, para que no se me escape. ¡Ah, en este momento vos lo tenés secuestrado a Javier! Obviamente. ¡Atención, en tu momento! Los otros programas de esta radio no tienen este tipo de información. ¡Tomá conexiones! Escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Le mandamos un saludo a Emiliano. Le mandamos un saludo muy grande a Emiliano Vulcano de Conexiones. Acá nos están pegando. Bueno, está bien. ¿Quién? ¿No hablamos? ¿Está casado? ¿Este está casado? No, ¿sabés que no está casado, Emiliano? Anota el teléfono. Te vamos a dar el teléfono. Ahora en privado te vamos a dar el teléfono. Es un chico que se quiere casar. No, Emito. Se quiere casar. ¿Se quiere casar? Se quiere casar cuanto antes. Es verdad, se quiere acá el señor Emiliano Vulcano. Le gusta que lo aten. Y le gusta que lo aten, es verdad. Lo he encontrado varias veces, lo hemos encontrado. Nosotros tenemos programa acá el jueves. Si en este momento está escuchando, que nos llame. Lo hemos encontrado, ¿no, Emito? Acá atado, justamente, en calzoncillo. En calzoncillo, pero no en el interior. Feliz, pero él feliz. Es muy feliz con los calzoncillos de corazoncito. Bueno, Ana Pérez, te vamos a dar el teléfono entonces de Emiliano Vulcano. Para que... Es ideal para mí. ¿Sabes? No sabes cómo le gusta casarse. Todo el tiempo se anda casando. Gracias, Ana. ¿Qué se casa? ¿Los dedos contra la puerta? Se casa de todas formas. ¿Qué sé yo? Voy a llamar. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Ahora sí, boludo. La va a llamar la loca esta. Y cagó Emiliano, Tomá. Pobre Emi, boludo. Pobre, sí. ¿Qué? ¿En el aire ahora? Abuela, avisa, boludo. Estamos en el medio. ¡Salvo acá en Mundo Triste Bizarro! ¡Seguimos con más información, Emito! No lo puedo contar. No lo puedo contar. ¡Cuéntalo, vamos! ¡Cuéntalo! Dale, te lo cuento. ¿Dónde tenés valor? Descubrió que su marido era su esposa. Tú sigue, yo te hago. Ahora no quiero. ¿Me haces gestito? No quiero. Que no te hago gestito. Estás... No. Ah, estás loquita, estás histérica. Te ha venido hoy. Me he empacado. Ahora habla tú. Voy a hacer un pacto de silencio. Ah, te la dejé picando. Un cuchillo en el cráneo por 4 años. El señor Mr. Lee, nos encanta la información que tiene el chino. El señor Mr. Lee sufrió de migraña durante 4 largos años. Los doctores descubrieron la hoja de un enorme cuchillo en el interior de su cráneo. Un grupo de ladrones atacó al señor Lee mientras trabajaba como conductor de taxi. Él recibió una golpiza y presumiblemente le clavaron el cuchillo en la cabeza y el filo que entró por detrás de la oreja se desprendió del mango, quedando oculto dentro de su cráneo. Un vocero del hospital Suji de Yunnan, en la región sudeste de China, explicó que vino con un historial de jaqueca severa y hemorragia inexplicable por la nariz y la boca. Y en cuanto le hicimos una placa, fue claro que andaba mal. Luo Siwei, el doctor del departamento de cirugía del hospital, consideró el hecho de que Lee sobreviviera a la lesión y que haya llevado una vida relativamente normal durante todos estos años con un cuchillo enterrado en su cabeza. Es un milagro médico. Estamos en comunicación en este momento con el hospital de Suji de Yunnan. No, estamos en comunicación. El satélite se ha cortado, nos están informando. Bueno, en un ratito vamos a estar en comunicación con el hospital Suji de Yunnan. En vivo vamos a hablar con el doctor Luo Xiwei, que es el director del departamento de cirugía del hospital. Estamos, está el satélite. El satélite. Me parece que están viniendo. Acá satélite. Estamos en comunicación entonces con el señor Lugo Chihuay, el director del departamento de cirugía. Lugo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Que, mirá, Tenía menos de chino. Doctor Lugo Chihuay, ¿usted no es chino? Sí, pero ahora aprendí a hablar en tu idioma. Aprendió a hablar en mi idioma, muy bien. Este es un doctor políglota. Igual no es nuestro idioma ese. Es verdad, no es nuestro idioma, porque nuestro idioma nosotros somos de un país. Bueno, escúchame, doctor Lugo Chihuay, ¿cómo fue esto que acá el señor Mir Lee... La tuvo adentro cuatro años. La tuvo adentro cuatro años y nadie se dio cuenta. Cuando ustedes la vieron ahí adentro, ¿ustedes qué dijeron? La verdad fue muy sorprendente porque nunca habíamos visto algo de esa forma. Era muy, muy grande ahí adentro y no sabíamos cómo sacarlo. Es claro, verdad, no ven cosas de esa forma si allá usan palitos. Claro, es verdad, allá usan todo muy pequeño. ¿Por qué tenía un cuchillo el chino? ¿Cómo fue que...? Porque fue por... hay que leer la noticia. Lo habían asaltado por eso fue. Bueno, escúcheme, doctor Lu Chihuay. Sí, dígame. ¿Cómo se pronuncia su nombre? Chihuay, ¿cómo es? Como usted lo está pronunciando. Claro, mirá vos. Muy bien. Escúchame, doctor, ¿le ha pasado otras cosas a usted? Por ejemplo, otras cosas que le han encontrado adentro. Yo tengo un cuñado, le mando un beso a nuestro cuñado, a Juan Alberto. ¿Le ha pasado que le ha encontrado algo adentro y después no lo han podido sacar? Igual se ha acostumbrado. ¿Le ha pasado a usted, doctor, otro caso que le ha encontrado cosas adentro que no lo ha podido sacar? Sí, la verdad, una vez encontramos un criadero de hormigas. ¿Cómo? ¿Un criadero de hormigas que vendría a ser como un hormiguero? Claro, un hormiguero. Esa era mi pregunta. ¿Qué es un criadero? Claro, y más de hormigas. Parece un hormiguero, parece que en China los hormigueros se le llaman criadero de hormigas. Lo hacen saltar a hormigas. Escúcheme, puertita. Entonces, a ver, ¿cómo era? ¿Qué era? ¿Un agujerito y de ahí salían hormigas? Sí, era un objeto bastante grande porque salían muchas hormigas. ¿Tenía tierrita? Bueno, muchas gracias, doctora, doctor Lucy Wei, entonces director del departamento de cirugía del hospital Shushi de Yunnan de China. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por preocuparse. No, por supuesto, nosotros nos preocupamos mucho por esta cosa. Tenemos más noticias, Emito, vamos. Tendría que tomar un poquito de agua. Bueno, seguimos. Descubrió que su marido era su esposo. No, esto no. Le injertaron el pie izquierdo en la pierna derecha. En un intento desesperado por salvar su pie herido, los médicos se le injertaron en la otra pierna. Mayun, de 36 años, perdió su pie cuando cayó una mezcladora de concreto mientras trabajaba en la construcción de un edificio en la localidad china de Shenzhou. Fue llevado de urgencia al hospital por su pie amputado. No podía ser adherido a la pierna correspondiente porque estaba demasiado maltrecho. Así que le colocaron junto al otro pie. La herida estaba muy contaminada, explicó el doctor Song Wenchao. Debe ser amigo de Lu Shiwei. Tuvimos que retirar 2 centímetros del músculo y hueso de la pierna izquierda, así que para salvarlo tuvimos que colocarlo en la pierna derecha. Mientras está alojado en su otra pierna, el pie se puede ir recuperando. Luego de una cirugía reconstructiva en su pierna herida, el pie volverá a insertarse en un miembro correcto. ¿Tenemos comunicación? Acá me informa que tenemos comunicación. Bueno... Luego de una cirugía reconstructiva en su pierna herida, el pie volverá a insertarse en el miembro correcto. Si todo sale como esperamos, podría estar caminando en unos 4 meses, detalló Son. No ha pasado, nunca va a pasar otro programa de radio que me quede solo, que se vayan todos. Estaba leyendo la pregunta. Estaba leyendo. Bueno, ahora, ¿tenemos comunicación entonces? ¿No tenemos comunicación? Una pregunta. Dime. ¿Es mujer o es hombre? El señor es un señor, es Mayun. ¿Qué va a ser? ¿Una mujer? Lo sé, me acabaste de decir un hombre. Es un hombre, es así. No, tenía el otro pie. ¿Tenemos en comunicación o no tenemos? Bueno, sigamos con más información. Descubrió que su marido era su esposa. ¿Vas a leer algo o no? Digo, porque en este momento te está rascando... Estoy buscando noticias. Bueno, dale, leer. La estoy buscando, no la estoy leyendo. Bueno, vamos. Podemos hacer un cortecito. Pero, vamos a un corto pequeño. Vamos a un corto pequeño. Boludo, ya te dije que no quiero leer. Pero pará, ¿qué vos te pensás? Que yo voy a laburar solo. Boludo, busco toda la información y vos... Buscá la información, dejate joder, esto lo bajás de internet. Que busca la información. No se aforro, boludo, no se aforro. Sí, por las pelotas. Dale, boludo. Yo me tengo que laburar a hacer... ¿Sabés lo que es hacer este tonito, dilo, boludo? Y por eso, boludo, es una garra. Al aire, estamos al aire. Sabemos acá la información, estuvimos acá estamos deliberando. Había acá nuestro compañero. Tenemos un conveniente técnico, bueno, descubrió que su marido era su esposa. Mineta Catua de Orisa, India, descubrió brillantemente la verdad sobre su marido. Se metió en el baño mientras él tomaba una ducha y resultó ser ella. Tenemos comunicación. Ya, ahora vamos, espera que presente la noticia. ¿Cómo ahora me apuran? Están llamando el teléfono público. El esposo Sitakat Rutray le había dicho a su mujer que no quería consumar el acto sexual porque se encontraba observando un ritual religioso que se lo impedía. Estamos en comunicación con Sitakat Rutray. Hola Sitakat, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¡Habla igual que el doctor! Dígame, ¿cómo se llama usted? Sitanova. ¿Sitakat? Sí, así me llamo. Escúchame, Sitakat, usted al final es mujer, es hombre. Hago lo que puedo. Acá somos todos hombres. Bueno, escúchame, Sitakat. Dígame. ¿Cómo fue? ¿Usted se casó con su amado? Y le ocultó la realidad, que usted era una mujer. ¿Por qué lo ha hecho? Porque yo era virgen. Ajá. Entonces no quería mostrarme. No quería mostrar. Pero, ¿por qué no le dijo que era mujer? ¿Por qué se hizo pasar por un hombre? Y porque la vida es así, son las vueltas. La vuelta y vuelta que habrán dado. Me imagino. Escúchame, Sitakat, ¿qué pasó con su esposa, la señora Minati de Orisa? Ah, no, esta es en la ciudad. Bueno, no importa. Minati Catua. Escúchame, ¿qué? Minati Catua cuando entró al baño y lo vio. Que no tenía. Usted no tenía nada adelante, digamos, ningún órgano sexual. ¿Qué dijo Minati? Y nada, la verdad se sorprendió mucho porque era algo muy extraño. No, era la primera vez que le pasaba algo así. Claro, nunca le había pasado, ¿qué? La puerta del baño y encontrarse entonces con que, bueno, vamos a decirlo, que no tenía apetito. Escúcheme, Sitakat, ¿qué pasó ahora? ¿La relación sigue? ¿Se han peleado? ¿Qué ha pasado? No, seguimos, ahora hacemos un trío. ¿Ahora es un trío? ¿Han incorporado a otra persona? Sí, nos pasó lo mismo, pensamos que era un varón y no, era una mujer también. ¡Era una mujer! Al final... ¡Son tres mujeres! ¿Será Lian Yujin? ¿Será? ¿Sabes que yo estaba pensando eso? ¡Basta! ¡Sal de mi cabeza! Porque justamente queríamos hablar con Yujin a ver si era ellos. A ver, ¿tenemos conferencia? Sí, tenemos conferencia. Estamos en este momento comunicándonos con el señor Lucy Wei, que es el doctor. Es el doctor que le sacó el cuchillo del cráneo. Lu, ¿me está escuchando? Me parece que no he cortado, yo me equivoqué. No, lo dejamos en línea porque queremos hablar. Dígame, Lucy Wei. Se va a confundir el personaje. ¿Qué es esto? Así que usted, al final resultó que usted también era mujer y hizo un trío con ayúdame con los nombres, con Sitakat y Minati Catua. ¿Es verdad eso? No le entendí nada, pero sí, tiene toda la razón. Así que el doctor Lucy Wei, el que le sacó el cuchillo del cráneo, también es pareja de Sitakat Rutray y de Minati Catua. Escúchame, ¿qué es lo que más le gusta de Minati Catua? ¿Me repite la pregunta? Porque no le entendí. ¿Qué es lo que más le gusta de Minati Catua? Me gusta su sonrisa. Tiene una linda sonrisa. Es verdad lo que dicen de las chinas que... Bueno, no importa. Muchas gracias al doctor. Le agradecemos mucho a Lucy Wei. Muchas gracias, doctor Lucy Wei. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Sitakat Rutray. Hasta luego. Adiós, Minati Catua. Adiós, Minati Catua. Muchas gracias. Hasta luego. Por hoy. Esto ha sido todo por hoy. Fue complicado. Fue complicado. El satélite estaba terrible. Esto ha sido Mundo Triste y Bizarro. O sea, tipo que querés mi Facebook. O sea, que querés agregarme y estar siempre tipo reconectado conmigo. Ok, buscame en el Facebook como Patas para Arriba y agregame y yo tipo que te reacepto y tipo que estamos súper reconectados todo el tiempo y nos reetiquetamos y te firmo el muro y vos me pones me re gusta y publicamos fotos y videos y chatamos y tipo que nos hacemos re amigos. ¿No es recopado?

Muy buenas noches. ¿Sabés a quién tenemos, Luz? No, ¿a quién tenemos? ¿Sabés a quién tenemos? ¿A quién? A Charlie. ¿En serio? Eso no te lo creo. ¿Querés? Charlie, ya está, dale. Charlie, dale, presentate solo, hace algo, saltá, decí algo. No, chicos, yo quería que me presenten así como con fanfarria. Pasa así que con... estábamos viendo algo, estábamos... Bueno, vino Charlie, sí. Claro, así, como así nomás, ahí vino el vecino al lado, ¿no, chicos? Vino Charlie, decíle que firme ahí, ya está. Hola, Amy, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Charlie? Bien, ¿vas? ¿Viste? Bajé. Sí, bajé como que... no sé qué pasa. Y hoy tenés los labios más así como más carnosos. Sí. ¿Por algo en particular? El hígado. Me está matando. O sea, lo romántico lo tiraste al carajo. Mierda, sí, o sea, si yo te rompo la boca en este momento, hay peligro de que me lleve de regalo un poco de bilis. Junto con sangre, porque muero desangrado si me corta el labio. Sabelo. Hola, Luz, ¿cómo estás? Hola, Charlie, ¿cómo te va? Ay, re bien. Hoy estoy como más tranquilo, no sé si dieron cuenta. Estoy como más paz, así como... Y estuve haciendo yoga. ¿La pipa de la paz? No. Sí, no, hace mucho que no fumo la pipa de la paz. Hola, Diego, ¿cómo estás? El otro día le mando un beso muy grande a Bren, que el otro día me mandó un mensaje y... Sí, yo me mensajeo con Bren, ¿por qué no puedo? Ah, bueno... Le mando un beso muy grande. ¿Viste la cara que puso? Sí, puso una cara como diciendo, ¿qué decís? ¡Ay, me muero! ¡Ay, mi perventino, chicos! ¡Mi perventino! ¿Viste lo que trajo? ¡La bola de Diego, me encanta! Háganlo pasar. No, a ver, tráeme la bola. Tráeme esa bola ya. ¿Viste cómo la trae en las Hola, manos? Hola, Guti, ¿cómo estás? ¿Bien? ¡Ay, no te puedo creer! ¡Ay, cómo! ¡Ay, mira, me acaba de traer! ¡Gracias, Diego! Justo que iba a decir, Bren, no te preocupes, no te pongas celosa. Sí, ponete celosa porque a mí me trajo la bola, Bren. Tengo la bola de Diego en mis manos. Te dio bola. ¡No lo puedo creer! ¡Fotos! ¡Sácame fotos! No, ni se te ocurra. ¡No puedo creer! Tengo... ¿Dónde lo puedo poner esto? A ver, yo lo pongo acá. ¡Chicos! ¡Tengo la bola de boliches acá en el estudio! ¡Por fin! ¿Sabes cuánto lo decía? Sácale la foto, Dani. Dale, salí con la bola. No puedo creer. Un besito a la bola, dale. Un besito a la bola de Diego. ¿Por qué lo hago? Si es radio, ¿no? Bueno, te mando un beso muy grande. Gusti, ya lo saludé. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va, Charlie? Bien, ¿no? ¿Cómo le decía? Estoy muy tranquilo, estuve haciendo yoga en la semana. No, estuve aprendiendo tenka. Miren, por ejemplo, miren dónde... ¿Me están llamando? ¿Cómo que me están llamando? ¿Tenemos una llamada? ¿No? ¿Tenemos una llamada? ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Lo puedo atender yo? ¿Qué digo? ¿Hola y ya listo? ¿Y ya yo estoy hablando con la persona? ¿Así nomás? ¿Así? Sí, ¡ay, cuánta tecnología! Sí. ¿Hola? Hola, Charlie. ¿Quién habla? No me diga que... ¿Emiliano? ¡Emiliano! ¿Cómo estás, Emi, mi amor? ¿Cómo andás? Bien, Charlie, ¿vos? Bien, hoy estoy como muy relajado, no sé si notas, ¿viste? Yo como que... Ay, ya me puse histérico otra vez. Es que bueno... Sí, sí. Llegó la bola de boliche. Es verdad, tengo la bola. Me la trajo Dieguito, me trajo su bola, que es una... Que es espectacular. No sabía lo que es. Te tendrías que venir, Emi. No sabés, te tendría que... No. Mejor que no venga porque... Emi, tenés unos labios churrasqueros, te lo dije, ¿no? ¿A mí? Sí, ¿te lo dije alguna vez? No. Bueno, tienes unos labios... Vos tenés los labios churrasqueros brasileros. Son espectaculares. Sí, son ¿cómo sería el labio churrasquero brasileño? Los labios churrasqueros brasileros. No me mataste para nada. Los labios churrasqueros, cuando repito mucho la cosa es cuando... ¿Viste cuando vos te estás haciendo un examen en el colegio? Que te preguntan, contame por favor los ríos más largos de Europa. Entonces vos en la respuesta empezás a escribir: los ríos más largos de Europa son... ¡Correcto! Exacto, y no para... ¡Ay, Susi! Te mando un beso muy grande. Susi nos iba a estar escuchando, Susana, de allá de Miami, por a través de internet. Sí. Bueno, vos tenés los labios churrasqueros... estoy hablando muy rápido, ¿no? Brasileros. Que son unos labios candomberos, son labios así como muy fiesteros. Tus labios son fiesteros, ¿no, Emi? Me han contado, estuve averiguando. Son finitos mis labios. Es finito que son bastante fiesteros. No todos los fiesteros tienen que ser gruesos, chicos. No, para nada. Es verdad. Sí, tenés labios. Y además, los cachetitos, los pómulos. Vos tenés los pómulos como muy... cuando vos te sonreís, se levantan para arriba. Estoy observando todo, ¿no? Como, me encanta la foto que vos tenés de Easy. Estuve observando todo. Estoy a full, Estuviste observando mi Facebook a pleno. Imprimí una foto que vos tenés ahí. Tenemos un cuadrito. Una gigantografía, Easy. Es más, tenemos un cuadrito tuyo acá al lado de Charlie. Es verdad. No le puedo creer. Es verdad. Emi, bueno, nada. Sos un chico muy... Muy, muy bonito y entonces yo te imprimí fotos. ¿Cómo andás, che? ¿Cómo te va con conexión? Bien, bien, estamos a full. La verdad que el programa está yendo cada vez mejor. Y bueno, nada, yo es verdad, quería es decirles que, sí, que los estoy escuchando y que me estoy recagando de risa, chicos. Es verdad, estás escuchando desde las 10 de la noche, estás aprendido a la radio, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Ay, no sea malo, no lo trate más a Emilianito. ¿Por qué, chicos? Yo los escucho. Te tratan mal, ¿viste cómo son? Adriano, el otro día estaba sacado, ¿viste? Qué pelotudo que es, perdóname que lo diga así, pero no es un pelotudo. Mejor que no escuche el programa, Mejor. Ay, ¿no se puede decir malas palabras? Ah, bueno, disculpen, perdón, no sabía. Estamos fuera del horario de protección al menor. Eso, podemos decir, además yo no digo muchas malas palabras. No, ¿correcto? No digo tanto. Bueno, Emi, contame un poquito, entonces está yendo re bien con el programa, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, mucha gente lo escucha, hubo gente este miércoles que estuvo escuchando desde Mar del Plata, desde Brasil. Mirá. Así que, sí, la verdad que sí, tengo una hermana ahí en Brasil, así que nos escucha a través de internet y bueno, gente que también de vacaciones también nos está escuchando. Claro, está bien. Estás como muy internacional ahora, ¿no? Sí, pasa que acostumbrado a hacer cosas grandes, ¿viste? Yo me gusta contarlas al aire. Claro, vos acostumbrado a lo grande. Escúchame, Emi, te quiero hacer una pregunta porque la tengo acá en la garganta. La tengo en la garganta. Ahí? La tengo acá. Te quiero hacer una pregunta, Emi. ¿Puede ser que nosotros nos hayamos encontrado una vez? Porque yo tengo recuerdos muy vagos. Y ahí está vos una en vez. Ese recuerdo. Sí, ahí estás vos en ese recuerdo. Estamos una vez en un boliche. En un boliche en la calle Córdoba. Fiesta. Estamos en un boliche en la calle Córdoba, en la avenida Córdoba. Si no me equivoco, Córdoba y Gascón. Me parece que no, Charlie. Sí, me parece que sí. Estamos hablando de Capital Federal. Estamos hablando de Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dale una ayudita más, de tirarle una parte de algo. No, estamos en un lugar, en un boliche, había tres pistas. Vos estabas en la pista de dance, era una pista así como de electrónica. Electrónica, claro. Yo me acerqué hacia vos y le dije, este chico tan lindo tiene que ser de Belisa. Y vos me dijiste, ¿en serio te parece? Y yo digo, por supuesto, me encantaría que me invites a tomar algo. Y vos me diste, ¿sabés lo que? Vos ya estabas bastante sacado, porque me diste lo que tenías en el vaso, que tenías un culito nomás de cerveza, creo que estabas tomando, la verdad que no sé qué estabas tomando. Pero bueno, no importa. Y ahí nos fuimos a bailar y estuvimos bailando toda la noche. Después de golpe así, de golpe porrazo, desapareciste y no te encontré más. ¿Vos recordás eso? ¿Sabes lo que pasa? Que yo no tengo una memoria muy privilegiada, pero puede ser, ¿eh? Me doy cuenta que vos enseguida olvidás. Bueno, no importa, cero rencores. Podemos ir de nuevo en cualquier momento. Podemos ir a por otro bailable, por supuesto. Lo importante es que en ese momento la pasamos bien. Pero en ese momento no sabés qué bien lo pasamos. Después fuimos a un laberinto, a un túnel, no me acuerdo. Bueno, no importa. Bueno, nos estamos yendo. Carajo. Pobre Emiliano, después tiene que ir a trabajar y después esas cosas, ¿no? Pero bueno. No pasa nada, Charlie. No pasa nada. Es verdad. No pasa nada. O sea, Emi está acostumbrado. Podemos hacer como una sección. En cualquier momento salgo volando. Podemos hacer como una sección fija en el programa que es contemos anécdotas de Charlie y Emi. Porque tengo muchas anécdotas, Emiliano. Es bárbaro, es más. Yo tengo mucha memoria. Este jueves que viene, los voy a estar visitando. ¡Ay, qué lindo! Justo que vamos a estar en vivo. Siempre estamos en vivo, en punto. Todavía no sabemos si vamos a estar en público. Bueno, no importa. Ojalá que sí. Acá están los productores trabajando porque cumplimos 50 programas. Claro, por eso, sí. Estaba qué viendo lindo. Recién, estaba viendo que es el programa 49, así que bueno, me gustaría festejar. Ay, qué lindo, el programa número 50. Voy a tener que ir a comprarme ropa urgente, porque obviamente tengo que estar bastante presentable y demás. Y voy a tener que ir a la peluquería. Bueno, no hace falta que vaya a la peluquería, porque yo trabajo en la peluquería. ¡Qué boludo! Bueno, Emi, gracias. Dale. Me encanta escuchar tu voz, ¿lo sabés? Me encanta. Es una voz es como muy tranquilizadora. ¿Te lo dijeron alguna vez? Sí. O sea, pasa que estoy un poquito cansado. Hace un ratito llegué a trabajar y es como que me relajo cuando llego, ¿viste? Estás bastante relajado, sí. Bueno. Es verdad. Es verdad. No, pero tenés así como una voz muy pausada. Calienta también, ojo. Apa. Sí. Eso es importante. Sí, eso es importante también porque, claro, vos usás esa voz para levantarte, chonga, ¿no? Y me levanto con una voz mucho más gruesa. Con una voz así como más así. Ay, sí. Luz, ay, me encanta la voz que hace Luz. A ver, hacelo otra vez. Hola. Ay, me encanta, le salió re bien. Bueno, Emi, te mando un beso en el pub. Gracias, Charlie, te felicito por el programa, ¿eh? Gracias. Chao. Ay, qué divino, que sí, me encanta el divino. Tengo muchas anécdotas con él. Charlie, Charlie. Muchas. Charlie, preguntita. ¿Por qué te pones tan nervioso cuando te habla Emi? Ay, porque estoy recañando. No, nada. ¿Cómo? No te escuché. Nada. Me encanta la bolita. No, puedo estar todo el día tocando la bolita de Diego. Bueno, escúcheme. ¿Estamos bien de horario o no? Más o menos. 23:42, bueno, más o menos. Bueno, vamos rápido, entonces vamos a hacer. Teníamos dos, pero vamos a hacer el más chiquito, ¿no? ¿Les parece el más cortito? Dale. ¿Te gusta el cortito? Un cortito. Bueno, dice, ¿cómo dejar de estar solo y dejar atrás la soledad? Síntomas de quien se siente solo. Sensación de no encajar en ningún sitio. Estar aislado del resto de la gente. Sentir que nadie demuestra interés. Bueno, básicamente sentirse solo, entonces. O sea, ¿cómo darse cuenta que estás solo? Sintiéndote solo, justamente. Realmente lo que hicieron en este informe son bastante, bastante divertidos, bastante inteligentes. Bueno, ideas para integrarse en el círculo. O sea, atención, si quieren entrar al círculo. Presten atención. Estuvieron llamando. Ah, quiero decir algo hablando. Ay, bueno, ya se me ocurre cosa y lo digo. Escúchame. Estuve en la semana, me estuvieron escribiendo, yo no me peleé con Har. No, porque me estuvieron diciendo, te peleaste con Har. No, el tema es así, yo soy muy bocón. Har se peleó con alguien de acá del grupo. Yo no lo quiero contar, ¿viste? Pero bueno, Har y Emiliano como que estaban así medio distanciados, estaban peleando, de hecho se siguen peleando. Y entonces yo lo conté en el Face. Entonces vino Har y me retó, me dijo que yo no tenía que contar cosas así, ni contar en el Facebook, ni contar cosas al aire, porque son cosas íntimas de ellos y qué sé yo, no sé qué cantan cosas íntimas tiene, ay, guarda. Bueno, no importa. Entonces yo lo conté. ¿Cómo? No te entendí. ¿Qué? ¿Elina? ¡Ay, me salió Elina, viste! ¡Ay, no seas guacho! ¡Basta! Basta que la gente se va a dar cuenta que soy yo el que hace de Elina, basta. Bueno, entonces yo lo conté. Entonces yo lo conté y me cagaron a pedo. Pero no me peleé con Han y me peleé con nadie. Yo no me peleé con nadie, chicos, por favor. Voy a empezar a contar cosas, los calzoncillos que vos traes. A vos te digo, sí. No, Gustavito Rodríguez trae unos calzoncillos divinos. Después un día los vamos a contar. Un día podemos hacer el museo de calzoncillos de Gustavo. Gustavo tiene unos calzoncillos. ¿Qué calzoncillo trajiste, Gustavo? A ver, muéstrame. Bonito. El de leopardo. El de leopardo. Y la cola con orejitas y todo. A ver, date. Ah, mira, en la parte de los cachetes, de la cola, tiene así como dos orejitas. Me encanta. ¿Viste la parte divertido. Del hocico? Sí. Hociquito, más que nada. Pero bueno. Hacer un esfuerzo por conocer a los compañeros de trabajo, curso y estudio. Hacer un esfuerzo, claro, porque vos, por ejemplo, cuando vos entras a un curso nuevo, Emiliano, sí. ¿Cómo haces? ¿Vos enseguida querés mantener relación con tus compañeros? ¿Sos de hablarte enseguida o sos más bien tímido? No, primero pongo toda la cara de traste, pero mal, toda la cara de orto. ¿Por qué cara de traste? ¿Qué mala onda? No sé, no, ay, me encanta la pelota. ¿Viste? Sí, te escucho. Mira. Estoy espejada, ¿me puedo mirar? Qué lindo. Bueno, dale, contame. No, es eso. Vos pones cara de orto, porque no te gusta relacionarte con la gente, te tenés miedo. No sé, siempre fue así, al lugar donde voy, lugar que empiezo con cara de orto. Con cara de orto. Pero mirá, no, después me voy... De a poquito, después te vas haciendo amigos y después te relacionás con todo el mundo. ¿Sos de tener muchos amigos? No, bastante conocido, pero no amigos. Amigos poquitos. ¿Pero por qué? Porque te cuesta relacionarte. No, soy muy desconfiado, amigo. Desconfías de todo el mundo. Te están llamando. ¿Están llamando? Ay, pero estamos a full. Digo, hola, ¿ya listo? Hola. Hola, Charlie. ¿No? ¿Quién habla, Day? Sí. Hola, Day, ¿cómo estás, mi vida, mi amor? ¿Cómo andás? Me salió re Susana Jiménez. Bien, ¿y vos? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, acá. Day, cuando nos ponen esta música tenemos que poner voz romántica. A ver, dale, háblame romántico. Bueno, Charlie. ¿A hola, ¿te Day? Gusta? Ay, sí, ¿cómo estás? No te pongas cachondo. Ay, ¿qué estás haciendo? Acá. Contame. Acá, en la cama. Ah, córtame la música. Escúchame, ¿vos sí. cómo dormís? ¿Con pijamas? Yo pregunto, él llama y no pregunto que para qué llamó nada. Yo sé así. Bueno, a mí me encanta hablar. Escúchame, ¿vos con qué dormís? ¿Vos salís a dormir con pijamitas o con...? No, como Dios me trajo al mundo. En bolitas. Es lo más cómodo. Es lo más cómodo, es verdad, es verdad. Pero vos tenés muchos perros, ¿no tenés miedo que a la noche así, por ejemplo, vos te tapen y que los perros se suban arriba de... Ha pasado, no, ustedes se ríen, ha pasado, porque hubo un chino que pasó eso. A mí me contaron, incluso hoy iban a comunicarse con uno de ellos y después no sé qué pasó. No, se murieron todos los chinos hoy. Hoy los chinos eran terribles, ¿viste cómo estaban, no? Y era una cosa terrible. Alón, cualquier cosa menos chino. Es verdad, es verdad. No, porque los chinos son políglotas, ¿viste? Que aprenden claro. Como muchas voces y demás. Igual bastante clonados estaban. Sí, ¿no? Bastante clonados. Sí. Sí, parecían iguales, ¿viste? En un momento parecían paraguayos. Es verdad. es verdad, es como muy muy internacional, ¿viste? Una cosa así. ¿Cómo andás, Day? ¿Cómo bien, estás? Acá. ¿Por qué no fuiste el sábado? Ay, sabés que yo tenía que ir, pero bueno, se me hizo tarde en la peluquería, ¿viste? Porque los sábados generalmente, ¿viste? Atendemos peinados, lleno de viejas chotas que van ahí a peinarse a último momento, claro. ¿Viste? Terminé re tarde, muerto, entonces unos compañeros me dijeron, bueno, vamos a América, qué sé yo, bueno, pues yo tengo la fiesta con los chicos, y yo, dale. Me subieron a la camioneta, por poco me secuestran y me llevaron, por eso fue. Pero bueno, en otro momento podemos repetirlo igual. Bueno. Sí. Me dijeron que vos te dormiste y que te hicieron de todo. Estaba muerto. Está... Es verdad, pero... Hicieron de todo menos lo que yo quería que me hagan. Es verdad. No, pues ellos son así, ¿viste? A mí me ha pasado varias veces. Ay, me sale Lina hoy muchas cosas, ¿viste? Parezco Lina. Sí, una igual. Cosa así. Sí. Porque a mí me gusta imitar, te dije, Day, ¿no? Que a mí me gusta imitar. Sí. A mí me sale todo. Mira, ¿querés que te haga la voz de Jara? A ver. A mí me encanta. A ver, por ejemplo, ¿qué querés que diga? Decime vos y yo te lo digo. No sé, decirle algo a Emi. Emi. Por ejemplo, decir, Emi, deja de usar el teléfono celular, dale. Lo digo con la voz de Jara. A ver, Emi, a ver si deja de usar el teléfono celular, boludo, estamos en el aire. ¡Listo, me sale igual! ¡Igual! ¡Calcado! Caigo de orto. Totalmente. Nos caemos de orto todo. Acá creo que todos nos caemos de orto. Gachi, sí, igual, Pachi. Igual. Pachi ya se cayó. Pachi ya se cayó, por eso hoy no vino. ¿Cómo anda? ¿Cómo están mis ojitos penetradores? Está durmiendo. Está durmiendo, pobrecito, claro. Porque, claro, se mata laburando, vos te rascás todo el día. Después de 12 horas de trabajo, ¿qué querés? Sí, Dave, vos te rascás todo el día, Y bueno. No, está bien. Tiene que trabajar para mantener este cuerpo. Es verdad. Bueno, tampoco necesita tanta mantención, Day, por favor. Escúchame, Day. Bueno, ¿cuándo organizamos otra joda si chongueamos? Y uno de estos días. Bueno, el miércoles te telefoneo y arreglamos, ¿dale? Dale. Bueno, gracias por llamar, Day. Te mando un besote. Pero muy enorme. Gracias, Emi. Bueno, están acá, mándale vos. Emi. ¿Qué? Besitos. ¿Cómo? Besitos. Para, tengo un problemita todo esto. Yo no llegué a escuchar qué me dijo Day. ¿Sabés por qué no? No. A ver, está bien, no importa. Claro, te cuento Day por qué. Porque en el momento que vos estabas hablando, en producción le estaban diciendo por la cucaracha, le estaban diciendo algo a Emiliano. Entonces Emiliano no escuchó nada. Entonces, bueno, tenemos que contar. Entonces bueno. No presté atención a nadie. O sea, no sé ni lo que me dijeron, ni lo que me decía vos, ni nada. Nada, no escuché. Vamos, hablamos en privado. El otro se pone a dormir, el otro pobrecito, está cansado de trabajar 12 horas. Sí, para que... Bueno, no, de ahí. Besos. Estoy enojado, chao. Chao. Ay, qué beso. La mierda. Una, sí, me, así. Nos sacudió. Bueno. Un beso a Day y a todos los chicos que están escuchando el programa. Day siempre está escuchando el programa, ¿eh? Es verdad lo que le hicieron, al chicos. Pedo. ¿Cómo le van a hacer todas esas cosas que me contaron? Hay grabaciones, ¿cuándo lo van a subir? Ya están subidas. Ah, ya están subidas, sí. Bueno. Tenés que verlas nada más. Tengo que verlas, tengo que entrar entonces al Face de Espacio del Círculo, ¿no? Obviamente. Ahí publicarán todas. Bueno, al final estamos hablando de Soledad y no vamos a tener tiempo, me parece. ¿Hay mensajitos? ¿Puede ser que haya mensajitos, me dijeran? Sí. ¿Lo leemos en el último bloque o son para mí? Convincente eso. Dice que son para mí, hay un mensaje para mí. Bueno, mientras la chica Facebook lo busca, seguimos con los tips para arriba. Dice, frecuentar salidas en grupo y si no surgen, sea al protagonista y plantear alguna actividad en conjunto. Los fines de semana o días libres, no quedarse aislado en el hogar, sino salir con gente. Si el teléfono no suena, hacer uno mismo las invitaciones o sugerir salidas que puedan resultar atractivas a los demás. Claro, si vos, por ejemplo, no te invita a nadie, vos estás con en tu casa, ¿no? Sí. Decir sin más largo. Sí. Si vos... Bueno, gracias, porque tenía que tomar agua. Bueno, si vos, por ejemplo, estás en tu casa y no te llama nadie. Porque ¿viste qué te pasa a veces los sábados que no te llama nadie? Que vos estás esperando que alguien te llame. Prendo, apago el teléfono. Claro, algo. Vos decís, no te iba a andar. A ver, mamá, llamame. A ver, llamame al celular. Vos te llame y decís, basta, cortá. Bueno, lo saqué de los niños. No importa. Escúchame. Entonces vos decís, nadie te llama, nadie te invita, entonces vos tenés que organizar algo. Inmediatamente agarrás tu agenda y empezás a llamar a todos y decís, chicos, vamos a chonguear hoy, vamos a chonguear, nos juntamos en tal lugar y qué sé yo. ¿Solés así de organizar cosas cuando nadie te invita a ningún lado? Ahora en estos momentos no, pero antes... Es negativo, Emi. Antes sí, antes no, sí. Antes sí vivía todas las semanas. Vos eras el protagonista. Jodas. eran joda tras joda tras joda. Pero vivía armándolas, pero... Las armabas vos, pues si no nadie te invitaba. No, no, era como que ya estaba todo programado de que siempre iba a ser en mi casa. Porque, bueno, en ese momento estaba la quinta, qué sé yo, y bueno, se armaba quincho, pileta. Había varias cosas. Que en todo eso también venía Emi, que aparecía. Emi Vulcano. Venía de joda, venía bastante puesto. Bastante puesto. Hoy el programa puede estar dedicado a Emiliano Vulcano, ¿no? Vamos a sacarle el cuello a Emiliano Vulcano. No, pobre Emi, que desde las 10 de la noche nos está escuchando. Bueno. La verdad que sí, pobre. Pobre. La verdad, pobrecito. No, un buen programa, Conexión 91, Estudio 2. Bueno, conexiones. Conexión y el programa de Emi. El programa de Emi los viernes. No, de Emi y otro chico. Los viernes no, los miércoles. Bueno, perdón, los miércoles. Daniel Sierra. Tendríamos que informarnos más. ¿Cómo? No te escucho. Me está hablando. Nos están hablando. Hay que contarle. No, ¿qué dijiste? Gente. Dijiste algo. No, quiero saber ahora. ¿A qué hora cerraba? ¿Cierra? Ay, pelotudo. Bueno, no importa. Daniel Sierra que tiene. Vi la foto, me enamoré completamente de Daniel Sierra. Me enamoré por. Ahora, lo digo así públicamente. Me enamoré de Daniel Sierra. Mirate, para ahí digo, aparece Daniel Sierra ahí y digo, me asusté, me hiperventilé. Aparece Daniel y Emi. De Emi le mandamos un beso muy grande, pero bueno, me enamoré de Daniel Sierra. Tiene esos cachetitos así muy. Tiene cachetitos de nalguita. No tan. Porque seguramente Marcelo debe estar escuchando y va a decir, Charlie, me cambiaste. No, los cachetitos de nalga de bebé de Marce son insuperables. Pero bueno, este también tiene así como nalguitas así en la cara que me encanta. Bueno, le mandamos un beso a Daniel Sierra de Conexiones los miércoles de 20 a 22. Por estudiadas. Me encanta, tengo que ser locutor, me encantaría ser locutor. Bueno, chicos, no quedó tiempo para los temas. Al final estuvimos hablando. Bueno, gracias por los chicos que llamaron, porque la verdad que es un placer. A Emi, la verdad que son unos amores, los amo a los dos. Gracias por haberse comunicado con nosotros. Bueno, charlamos, no sé, la semana que viene, la otra, no lo sé. Ah, la semana que viene si hacemos el programa con público, porque todavía no lo sabemos, porque festejamos 50 programas, Yo. Me van a ver y nada, me voy a tener que producir porque me tengo que preparar. Por una cosa estar en radio, viste que vos venís en jogging y qué sé yo. No te escucho, papi. Que venimos en jogging y qué sé yo, a decir radio, pero cuando te ven vos tenés que estar presentable. Oh, no, chicos. Y sí, si no van a dejar de ver el programa. Estoy pensando en la tele. Estás dormido y además estás medio raro. Igualmente los labios que tenés hoy, en cualquier momento te rompo la boca, te aviso. ¿De una piña? No, mi amor. Bueno, así. ¿Te gusta? Puta madre. ¿Te gusta, no? ¿Te gusta? Te quedaron así como rojos los labios. Sí, ahora vengo. Ay, qué mala onda. Bueno, chao, Luz, un beso muy grande. ¿Encontraste el mensaje o no? Sí, encontré algunos. A ver, Lena. Bueno, Ever está contento porque tenemos nuestra bola. Tu bola, mejor. ¿Pero Ever no estaba durmiendo? Bueno, pero escribió hace... Escribió dormido. Ever escribe dormido. Claro. Esto es obra de Dave. No. Perdón. Tengo denuncia. Cortame la música. Voy a denunciar al señor Dave Bontis. Lo voy a denunciar. Porque no solo hace trabajar al señor, al pobre de Ever, 12 horas seguidas, sino que cuando duerme lo hace trabajar igual. Seguramente que lo droga o le hace algo para que él sea sonámbulo y siga trabajando, le cocine, le limpie la casa. Seguro, porque seguro que Day es así. Day, lo tengo que denunciarte. Porque es perdóname. Muy exigente, es Day. Sí, totalmente. ¿Por qué me miras así? No. Ah, bueno, ¿otro mensaje? Sí, David dice que le mande saludos. Quiere que le mande ¿David saludos. Rulo? David, sí. Rulo. David. Te mando un beso muy grande. Qué bonito, chico. Me encantan los dientes que tiene ese chico. Me encanta. Se los barnizaría todo. Bueno. Bien. Me cagaste el chiste. Yo soy más rápido que vos, mi amor. A veces. A mí no me vas a ganar, mi amor. Te salva que estamos en el aire, que Gustavo es bastante sensor. Bueno, Sí, decime. Ahí. Otro. José te manda saludos. José Esquivel. José, te mando un beso muy grande, José. Siempre está escuchando, sí, el programa, siempre es un gran amigo. Sí, los chicos de Cuatro de Copas. Dice que te faltó decir la edad. Tu edad, Charlie. Yo mi edad no la voy a decir, chicos. ¿Pero por qué voy a decir mi edad? Ay, pero qué guarango, chicos, no, y por dice, favor. Dice que se te van a juntar los chongos el jueves que viene acá. Sí, la verdad que sí. Me gustaría que venga. Fabri, hace mucho que no te veo. Fabri, tengo muchas ganas de verte. Está en Mendoza, entonces no va a poder venir. Bueno, no importa. Ah, viene el domingo, entonces va a venir. Bueno, entonces no me digas, me confundí. Bueno, ojalá que venga Fabri, que lo quiero ver, está muy bonito, estuve viendo fotos así. Fabri es el chico que tiene el culito acolchonado, es una cosa así terrible, como tiene un almohadón en el culo, es increíble. Hola, Fabri. Ay, estoy a full, estoy enamoradísimo. Bueno, ¿algún mensaje más, Lucicita? Sí, Day dice, ¿y para qué voy a tener marido si no va a ser para esclavo? Ay, Day, ¿cómo estamos? Ay, me tragué el caramelo, perdón. Bueno, perdón, porque cuando estoy hablando estoy comiendo caramelos, chupetines y toda la misma vez me meto toda la boca y me lo tragué. Day, bueno, sí, tenés un poco de razón. ¿Para qué lo vas a tener? No, si no, no. Bueno, después hablamos. Bueno, le mando un beso muy grande, ya nos tenemos que... Bueno, ya me voy, bueno, perdón. Bueno, un beso muy grande, besos en el pupo para todas. Ay, me sacaron cagando, una cosa terrible. Terrible, así como apurado. ¿Estás en estudios? Estás en patas para arriba. Estás totalmente en la cabeza. ¿Qué haces escuchando este programa? Bueno, llegó el momento de despedirnos. Estaba como loco, Charlie. ¿Qué le hicieron, chicos? Vino bastante alterado, Charlie. Se ponía nervioso con la llamada de Emiliano. Después llamó Day. Se complicó en un momento. Tenía un panic attack. ¿Sabés qué me parece que le pasa? No, mejor no. Dale, un poquito. No, mejor no lo digo porque. Un adelanto. ¿Tantas cosas cuenta Charlie de vos? No, pero bueno, yo soy discreto. Charlie dice lo primero que se le ocurre. No es que él está pensando lo voy a contar. Él se le ocurre y lo dice. Yo no, yo censuro bastante. Me censuro bastante. Por eso, un poquito que ahora digas. No hace no, nada. No. Lo contamos, el próximo programa entonces. Te cumplimos los 50 programas. Va a haber programa especial, estén atentos a el Face de Patas para Arriba, porque van a tener novedades. No sabemos qué vamos a hacer. Por ahí no hacemos nada, por ahí sí. No lo sabemos, pero presten atención entonces al Face de Patas para Arriba. Busquen Patas para Arriba en el buscador de Face entonces, y agréguenos si no nos tienen, porque vamos a tener novedades. Y si no, entren a espacioradio.com.ar, que es nuestro blog donde va a haber más información. Y bueno, por supuesto, mañana van a poder escuchar el programa de hoy, la grabación del programa de hoy. Bueno, fue un programa intenso, la verdad que... Bueno, recibimos la visita de los chicos de UT8, unos amigos, la verdad que la pasamos muy bien. Mundo muy triste bueno. Y bizarro, que rompieron bastante, gastaron mucho de teléfono. Porque se comunicaron a China todo el tiempo. Pero bueno, ¿se puede llamar a China? No sabían. ¿Nosotros podemos llamar a China? Ah, está bien, no sabía. Porque Mundo Triste y Bizarro viven llamando a China todo el tiempo. Igual me parece que tenían tipo una transferencia llamada, iba solo para un mismo lugar, parecía. Sí, no sé qué onda, pero bueno. Bueno, chicos, nos despedimos. Saluditos, ¿alguien tiene algún saludo? Para todos los que nos están escuchando. Intentamos hacer un programa de radio. No salió esto. Fue en un colegio de curas en Sevilla. Un niño de 9 años o 10 estaba confesando sus pecados por vez primera. El niño confesó que había robado caramelos, o que había mentido a la mamá, o que había copiado al vecino de pupitre, o quizás confesó que se había masturbado pensando en la prima. Entonces, desde la oscuridad del confesionario emergió la mano del cura, que blandía una cruz de bronce. El cura obligó al niño a besar a Jesús crucificado, y mientras lo golpeaba, le golpeaba la boca con la cruz, le decía: tú lo mataste, tú lo mataste. Somos Patas para Arriba. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué?